podcast de Comiqueando. Bienvenidos al podcast número 135 de Comiqueando en la modalidad, cada uno en su casa. Está todo listo para arrancar una nueva maratón oral comiquera y hay que hacerlo como corresponde, presentando al ilustre panel que me acompaña en este día. Bienvenido, Fede Velasco, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Todo bien, por suerte. Acá, encerrado, como ya es habitual. Sí, sí. Vos sos de ese porcentaje de la humanidad a la que no le calienta demasiado no poder salir, ¿no? Y no, porque también tengo la ventaja de trabajar desde casa un poco, entonces mucho que no me afecta demasiado. Igual salgo como todo el mundo, ¿no? A hacer compras y cosas, a veces no me queda otra, pero no, bueno. No me cambia la vida diametralmente en este momento. Está también con nosotros, después de un largo paréntesis, Diego Corsi. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes a todos, buenas noches, buenos días. No sé en qué momento los agarro. Es bueno volver a pesar de esta pandemia del orto y de esta cuarentena. Pero bueno, acá estamos. Sí, claro. Encerrado también. Más encerrado que de costumbre, digamos. Claro, vos también. No sos muy de vida social, de salir a romperla. Por la vida, ni de viajar mucho tampoco, viajás un par de veces al año nada más. Sí, pero acordate que yo llegué un día... Después de que empezó. Ese mismo día a la tarde se cerró la frontera con Brasil, o sea que crucé justo y a los dos días se decretó la cuarentena, así que entré cagando, primeros días de marzo yo estaba en el Amazonas y al día siguiente estuve que encerrarme en casa y... Bueno, digamos que cambió un poco el panorama, ¿no? De estar navegando a través del Amazonas a estar encerrado entre cuatro paredes fue medio fuerte, pero bueno, ya me acostumbré. O sea, de jugar a corto maltés a jugar a, no sé, a Arkham Asylum. Sí, no, a una tira diaria de esas que autobiográficas que transcurren todo el tiempo en la misma habitación. Sí, sí. En la tira de Max Aguirre, genio y figura. Bueno, y tenemos también en esta tarde al amigo Bruno Magistris. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, señor, acá también cumpliendo esta pseudo cuarentena en la que somos pocos, la que la seguimos cumpliendo, al parecer. Pero bueno, nada, tratando de que termine pronto esto y bueno, que vuelva a la normalidad un poco las cosas. Que vuelvan los eventos, que vuelva la joda. Bueno, vamos a ver, ya vendrá. Y por supuesto, manipulando los controles para que esto se escuche casi dignamente, lo tenemos al glorioso Gonzalo Ruiz. ¿Cómo estás, Gonza? ¿Cómo estás, Andrés? Chicos, ¿todo bien? Muy bien, por suerte. Bueno, hoy tenemos un tema para desarrollar bastante interesante que lo propuso Bruno. También lo han pedido los oyentes. Y es explorar un poco el enorme universo que se desprende de Sandman. ¿Sí? Sandman, para los que salieron hace un ratito de la cubetera, es una serie mensual que publicó DC desde fines del año 88, más o menos, hasta ya avanzado el 96 probablemente, muy lentamente, nunca salió mensual, los primeros 30 números con suerte salieron mensuales, después empezó a tener unos baches cada vez más prolongados, y fueron en total 75 números que están después recopilados en, si no me equivoco, 9 libros, y que ahora lo está sacando en Argentina OmniPress por primera vez, ¿no? Después de que... O no, ya lo había sacado antes SC Argentina, si no me equivoco, ¿puede ser? Sí. Más o menos, sí. O sea, una edición argentina. Una edición argentina, bien. Pero era un facsímil de la edición... Española, o sea, sin ningún tipo de absolutamente nada, digamos. En la época que los españoles imprimían acá, digamos, fue... ese periodo de tiempo donde en realidad se imprimían acá cosas de España directamente y se vendían. Y algunas quedaban en el camino. Esto igual salió completo La edición de CC Argentina sí estaba completa. Sí, pero bueno, sigue habiendo gente que está descubriendo Sandman ahora con la edición de OVNI. Es muy loco cómo no se agota el público para Sandman. También en este momento está saliendo el radioteatro de Sandman, ¿no? Esta dramatización oral de la saga en la que participan los audiobooks. Ni siquiera es un book, es como un serial radiofónico, ¿no? En la que participa el propio Neil Gaiman, que fue, por supuesto, el guionista de estos 70 y pico de números y de unas cuantas cosas más que ahora vamos a empezar a paladear. Contame, ¿quién quiere empezar? Bruno, contame cómo fue tu descubrimiento de Sandman. ¿Cómo fue la primera vez que cayó en tus manos un cómic de Sandman? Sí. Yo, bueno, obviamente fue a través de Comiqueando. Yo leía la revista de Comiqueando de chico y cuando fue... De la chicos, primer... los hijos de puta, ahora todos tenían 8 años cuando salió la comiquera. Empecé a leer de 94, tendría 16, 15, 16 años. Ah, bueno, entonces no eras adolescente. Bueno, comparado con hoy sí. ¿Cómo es? En la primera, creo que fue, o en la segunda, Fantabaires, creo que fue en 97, dije, bueno, voy a comprar uno, a ver qué onda. Me compré como uno, 18 pesos, me salió, me acuerdo. Era una fortuna en ese momento. Era una fortuna, sí. Y no, desde el primer número ya te das cuenta la calidad que tiene el guión. Perdóname, Bruno, ¿lo compraste en inglés o las ediciones de 5 o alguna norma, digamos? No, en inglés. Yo aprendí a leer y a escribir en inglés gracias a los cómics, por mi necesidad de leer. Ok, no, porque Sandman, viste, tiene un nivel de lenguaje que no es. Sí. Que se no es genio, es un poquito más complejo. Claro. Sí. Tal cual. No, pero sí, yo siempre traté de ir al lenguaje original. El libro, la versión que tengo yo es vieja, es muy buena, es de ese año, comparada con todas las que salieron después, la ves hoy, quedó como un poco, se nota que es vieja, que el diseño no está tan lindo y demás. Incluso al final del tomo 1 está esa historia, creo que es la primera aparición que aparece Death, la hermana. Claro, el número 8. Claro, porque es la primera edición en TP, que el TP1 y el TP2 vienen con el número 8. Tal ¿no? cual, bien, claro. El número 8, repetido. El número 8 lo repiten en el 1 y en el 2. Claro, después en las ediciones posteriores creo que ya no quedó. No está más en el 1. Claro, por eso. Exacto. Hoy día no pasaría, eso es como que estaría más cuidado. Pero en esa época era como me parece, que era como más... no era como sucede, digamos. Y... Me alucinó, me pareció, a mí siempre me pareció muy similar el tipo de escritura de Gaiman al de Alan Moore, en cuanto a la puesta en página, a la sapiencia del chabón, a la caracterización de los personajes. Incluso él siempre ha dicho que es muy fanático de Alan Moore y que para él Alan Moore es un genio, qué sé yo, y se nota un poco. No es para nada para desmerecerlo, sino para al contrario, se parece a Alan Moore. Es para alabar. Él siempre cuenta que una vez le dijo: che, Alan, ¿cómo se escribe un guión de historieta? Y Alan Moore sacó una hoja en blanco y se la dio. Esa fue toda la respuesta que le dio. Y se nota que estudió mucho, más que nada el Swamp Thing, para plasmar la idea que tenía en la cabeza. Y después, bueno, con el tiempo fui, obviamente por temas de guita y qué sé yo, medio espaciada la compra de otros tomos, hasta que me empezó a regalar, en una época, no sé si se acuerdan, que Musimundo vendía historietas. Sí. Tenía como unas mesas enormes, y había unas ediciones de Norma, tapa dura, que eran bastante accesibles. Creo que era un acuerdo entre Musimundo y la revistería. Por eso no sé. Sí. Eso no sé. Y bueno, me lo fui, debo tener los tres primeros en inglés, y después de ahí más tengo la edición de Norma, que era más barata, al menos yo la isla que podía comprar. Y las tengo en castellano, ¿no? Lamentablemente no la tengo toda en inglés. Pero igual son ediciones muy lindas, la traducción está muy bien. Y bueno, es espectacular. Para mí, bueno, yo empecé a leer de esa forma, recomendada por Comiqueando. Y bueno, al día de hoy la habré leído, no sé, 5 veces la obra entera. Porque es una cosa que si empezás a leerla no puedes parar. A menos me pasa eso a mí. Fede, ¿cómo fue tu primera llegada a Sandman? A ver, lo mío es raro, porque la leí en completo desorden, soy un hijo de puta. Y además la leíste en completo desorden. Y además, sí, creo que lo primero que leí, que cayeron en mis manos los numeritos de 5, fue Season of Mist. Ah, lo mejor, empezaste muy arriba. Sí, lo cual hizo que durante años odiara a Sandman, porque leí eso, me voló la cabeza, me pareció genial, después me conseguí los primeros números, me parecieron una garcha, y dije, che, esto no está tan bueno. ¿Te parecieron una garcha los primeros números? ¿Cómo hiciste? Sí, por me parecieron otros... una cagada, digo, el primer número, qué sé yo, porque después cinco lo otro lo editó en Universo DC, sí, que creo que editó el principio. Sí. Nada más, y después editó tres números más con lo que era el primer arco, digamos. Sí. Porque la regular de 5 arrancaba con. Por la mitad, sí. Sí. Arrancaba en Dollhouse. Claro, en Dollhouse. Arrancaba en Dollhouse, la que era Comic Books, y terminaba con Season of Mist, justamente. Y después empezaron a sacarlo en tomitos. Y medio que no, esos números del Universo DC, o sea, los primeros números no me convencieron mucho. Eventualmente me compré los que me faltaban de los comic books, digamos, y leí Dollhouse y los otros unitarios y todo eso, digamos, y completé todo lo que fue el arco hasta Season of Mist. Pero después todo lo que venía después no lo tuve ni lo leí durante años, porque la verdad no era algo que me motivaba. Y en el camino, yo, a diferencia de Bruno, considero que Gaiman no me copa. Me parece que su gran obra es Sandman, pero después el resto son todas obras de mediocre para abajo. Y iba leyendo otras cosas de Gaiman y seguía sin coparme. Decía, bla, este tipo está súper inflado, es una mentira. Y nada, y entonces nunca me copaba. Y algún día dije, bueno, pero todo el mundo habla bien de Sandman, me lo tengo que comprar. Y me empecé a comprar los TPs baratos, como los iba consiguiendo. Y debo haber tardado 20 años en completar Sandman. Mi colección de Sandman tiene TPs de todas las ediciones. Digo, completarlo completo en inglés. De hecho, el último que compré es el primero. Claro. Porque como eso ya lo tenía leído, fue a lo que menos pelota le di. Y hace unos años atrás, ponele, no sé, era 5 años, 6 años, una cosa así, que la completé completa, la leí por primera vez de corrido en inglés y en orden, como se debe leer. Y ahí te gustó, antes, ¿no? Y ahí me gustó. No, y ahí me parece que está buenísimo y que de verdad es la gran obra de Neil Gaiman. Sigo pensando que el resto de sus obras son mediocres, pero digo, posta, no encontré ninguna otra cosa que haya hecho Gaiman en historieta que esté al nivel de Sandman, ni cerca, ni al nivel de muchísimas otras cosas de otros autores que me gustan mil veces más, digo. No, pero Sandman sí, ¿no? Me parece que es excelente y que hay que leerla de esa manera, ¿no? Leerla como la leí la primera vez, toda desordenada en 4 idiomas y de cualquier forma no funciona muy bien. Yo me acuerdo los primeros comic books de Sandman, los fui leyendo de manera mensual en el año 89, a medida que iban llegando con esa especie de extraña forma de llegar de que tenían a Buenos Aires los cómics en al principio de los 90. O sea, que supuestamente eran mensuales, pero ni tanto. Y lo primero que se me ocurrió fue, está bien, está muy buena la idea, pero ¿cómo la podés bancar durante más de 5 números? O sea, un tipo hiper, mega, superpoderoso tiene que encontrar objetos. Ok, los va a encontrar todos. Y cuando se encuentre, se acabó la historia. Bueno, claramente me cerraron el culo con rosca y tapón. Pero así todo, llega un momento de Sandman en que me parece que viene cuesta abajo y las últimas... 3, a partir del número, no sé, 50, The Worlds en adelante, me parece una garcha. Perdónenme, Gaiman y compañía, pero me parece que salió a robar, dijo, ah, bueno, esto lo estiro, meto ideas que tenía para otras cosas, cuentos rechazados, y le meto y vamos para adelante, que quizá en The Kindly Ones levante un poquito, pero está súper estirada. Es lo que te iba a decir, para mí lo mejor de Sandman es The Kindly Ones. Lo único que le pasa el trapo a Season of Mists es The Kindly Ones. No, para mí no le llega a los talones. No, para mí coincido. Estoy a mitad de camino. Entre para la mí es la única que destruye en mil pedazos. No, no. ¿Cuántos números son Kindly Ones? ¿12? ¿8? 12, sí, 11 o 12. Se podría haber contado en 4 tranquilamente. No, ni en pedo. No, porque cierra 800 plots de 800 personajes que tiene dando vuelta. Sí, claro. Que se podrían cerrar en un cuadrito cada uno. Hay un plot que nunca lo cierra. Que es ¿cuál? El principal error. El de quién mandó a Loki a robarle el bebé a Lita. Loki, ¿no? Bueno, eso para mí, perdón, es una. Para mí, Gaiman es un tipo que tira semillas, tira ideas, tira cositas que después Si las agarrás, las agarrás, si no, no. A mí me pareció que ese, lo que hace Loki ahí lo manda incluso Sandman, lo que lo manda Morfeo. No sé si se acuerdan, creo que es al final de, del arco en el que va al infierno, creo que es ese arco, cuando Loki, él lo hace como escapar y deja como un facsímil de Loki, que no es Loki, qué sé yo. Él se lo lleva aparte y dice, vení Loki, vamos a hablar. Y después nunca te dice qué es lo que le pide o qué es lo que hace. Es muy sutil el tema que plasma Gaiman en la historia de cómo Morfeo entra en un estado en el que necesita salir de donde está, necesita cambiar de rumbo, hacer otra cosa, pero tiene un nivel de apego a lo que hace o de responsabilidad por su tarea, entre comillas, que no puede abandonar, no puede hacer lo que hace el hermano, Destrucción, creo que era el nombre, sí. No puede hacer eso. Incluso Destrucción se va, no es que muere y lo reemplaza a otro aspecto como termina pasando con Morfeo, ¿no? Sí, sí. Se va y desaparece. Lo mismo le hace el demonio. Que el demonio, cuando él va a buscar el yelmo, el casco, al infierno, le dice, un día me voy a vengar de vos, te voy a destruir. Y la venganza que hace el tipo es irse a la mierda y le mete esa semilla al chabón de ¿cómo? Pero ¿cómo que vos te vas? Y dejás todo. Y vos tenés responsabilidades, vos tenés una tarea que cumplir, ¿cómo que te vas? El tipo no le hace nada, no le tira nada físico, no le hace nada. Simplemente con un gesto le mete la semilla de lo que va a ser para mí la destrucción final de él, que encuentra la única forma de escapar de su destino es morir. Y bueno, es bastante complejo, es para analizarlo mucho, pero muchas de las cosas que pasan creo que son a consecuencia de lo que él mismo va queriendo. Pero bueno, ya por ahí me fui un poco más adelante de lo que venimos hablando. Sí, sí. Bueno, te confirmo que en total dura 13 capítulos Kindly Ones y que parecen más porque salieron a lo largo de 2 años, en la época en la que ya no salía ni en pedo mensual la revista. Entonces tardaron 2 años en salir 13 capítulos. Por eso también nos parece más larga de lo que es. Que esa es una de las pocas que la dibuja todo un mismo dibujante, ¿no? Tiene suplentes también, ¿eh? Tiene suplentes. ¿Sí? Sí, sí. Está Teddy Christiansen, está Dean Ormston. No es todo el maestro Mark Hempel. Me encanta, sí. Mark Hempel, y ahí fue donde se consagró Hempel. Pero, nada, hay otros suplentes. Está Glyn Dillon también en un capítulo. Es el hermano del fallecido Steve Dillon. Bueno, ahí tenés algo que le juega en contra para mí a Sandman, el sí, los dibujantes, de obviamente. Digo, el de imagínate todo Sandman dibujando. Imagínate todo Sandman desde el número 1 hasta el último dibujado por Mark Hempel. Te vas en seco, boludo. Uh-huh. Es lo más grande de la vida. Y no, es algo que hoy no pasaría, ¿no? Hoy habría otro. Obviamente. Hoy habría otro compromiso posible. El que fuese el dibujante sería coautor de la obra. Y, sí, y no habría 15 dibujantes. De principio a fin. Capaz que habría 2 dibujantes o 3, porque por ahí no todos los dibujantes te hacen 75 números, salvo un Mark Buckingham o un Steve Dillon que mencionamos recién. Pero también Gaiman tuvo mala suerte. El co-creador del personaje o el primer dibujante que eligió es un tipo con tendencia suicida que cada número que hacía decía soy un muerto, me quiero pegar un tiro. Sí. Entonces abandonó el dibujo, ¿no? No fue una cosa que eligió Gaiman o Karen Berger. Pasó. Sí. Tuvieron muy mala suerte con Sam Keith, que es un genio, pero que está re loco. En aquel momento, Gaiman dice que lo llamaba llorando por teléfono, el chabón, hasta las 4 de la mañana. Bueno, todas esas cosas muy, muy desgarradoras. Bueno, también es, ojo, si todo Sandman hubiera estado dibujado por Sam Keith, hubiera estado genial, ¿eh? Sí, no sé. Pero nunca hubiese terminado de salir tampoco. No, bueno, muy probable. El chabón, si no lo reemplazaban, se iba a la mierda o cerraba la serie, no sé. La saboteaba de alguna manera. Bueno, coincidimos entonces en que hay una parte que está estirada, que podría no estar tranquilamente, que hay un par de sagas medio al pedo, pero que el final está muy bueno. La verdad que banca mucho todo ese último tramo de Kindly Ones hasta el final, sacándolo de la taberna esa de World's End, que es una chotada. Está muy bien. Bueno, lo cierto es que nos guste más o nos guste menos, Sandman fue un furor, generó un montón de lectores nuevos, ¿no? Todos conocemos lectores que nunca habían leído historietas y se acercaron al cómic gracias a Sandman, ¿no? Y chicas también, ¿no? Creo que trajo muchas chicas. Lectores y lectoras, sí, sí, sí, ¿no? Sí. Ambas dos. Sí. Bueno, a todos nos fascinaron las portadas de Dave McKean, me imagino. Las letras de Todd Klein, uno de los mejores rotuladores de la historia del cómic. Eso me parece que en ese sentido tiene muy bien ganados los laureles Sandman, ¿no? Fuera de los dibujantes, digamos, me parece que el guionista alguna cosa le podemos discutir, pero como estaba presentada la serie, me parece que era muy, muy atractiva, muy fina, que no era nada más sofisticación y elegancia, sino que también había huevos, ¿no? Había Y además esto que decimos de que permite muchas lecturas, ¿no? De que por ahí la segunda vez que la lees no es igual que la primera, ¿no? Sí, a mí me pasa eso, cabe y la leo. Claro, le encontrás cosas distintas. Yo la segunda vez que la leí, por ejemplo, encontré un montón de referencias literarias que no había encontrado la primera vez, ¿no? Y bueno, un montón de cosas. El rol de la tríada, ¿viste? De la doncella, la madre y la bruja, que aparece todo el tiempo, en todas las sagas prácticamente, hay esa tríada de la doncella, la madre y la bruja con distintos personajes. Bueno, hay como un montón de cosas que están como subyacentes, fuera de lo que son las tramas centrales de cada uno de los arcos, y que son cosas que uno descubre con distintas lecturas, ¿no? Y además otra cosa que me parece que nos seduce mucho de Sandman es la época en la que salió, ¿no? El momento de más éxito de Sandman, cuando Sandman se convierte en uno de los 5 o 6 títulos más vendidos de DC, es el año 91, 92, cuando los cómics eran horribles en su mayoría, ¿no? Cuando Marvel tenía como bandera el Spider-Man de McFarlane, los X-Force de Rob Liefeld, los X-Men de Jim Lee, toda esa cosa infumable y chata y mediocre, y enfrente de DC te pelaba como bandera Sandman. Y dices, ah, bueno, pero esto es otra cosa, maestro, ¿no? No es... El clon del clon de un cómic de superhéroes choto de los 80. Estaba, en ese sentido, me parece que fue una trinchera de resistencia para un cómic de calidad en un momento en el que la basura nos pasaba por encima. Que solamente fue posible gracias, primero a Karen Berger y segundo a Alan Moore, ¿no? Porque totalmente Karen Berger. Side of the Swamp Thing y Constantine y Black Orchid y Arkham Asylum de Morrison, sin toda esa base no hubiera existido Sandman. Sí, Alan Moore en ese sentido es el padre de muchos. Como decía antes, Gaiman empieza a escribir o se empieza a entusiasmar cuando lee Swamp Thing. Lo mismo creo que tira Morrison cuando incluso leía Miracle Man. Todo vértigo desciende de Swamp Thing de Moore. Sí, sí, también. Sí, claramente esto tiene, bueno, como decía Bruno al principio, ¿no? Una influencia fuerte de Alan Moore. Pero además, bueno, una mirada distinta. Yo creo que Moore lo hubiese hecho mucho más truculenta. Las muertes hubiesen sido mucho más horribles, ¿no? Corta la hubiera hecho Moore. Sí, posiblemente hubieran sido 25 números con toda la furia. Se peleaba antes y se iba a la mierda. Yo me refiero al estilo, ¿no? Al estilo de reconocer influencia estilística de un escritor en otro, de cómo terminás una escena, cómo la empezás, cómo unís. Que eso lo. Creo que lo inauguró Moore, el tema de unir desde cualquier escena hasta entre sí, hasta de la primera a la última. ¿Cómo haces que vayan dialogando los bloques de texto con lo que se ve en las imágenes de un modo que no sea obvio ni redundante? Tal cual. Esas cosas son murismos que Gaiman manejaba muy bien. Se le nota mucho y para bien, obviamente. Bueno, tenemos entonces a Sandman entre las obras claramente recordables y memorables de ese finalcito, último momentito de los 80 y prácticamente más de la mitad de los 90, en la que nos dio estos 75 números muy zarpados y muy interesantes y que por supuesto recomendamos un montón. Pero además, vamos a explorar el universo que se abre a partir de Sandman, porque a diferencia de Watchmen, ponele, que nos la vendieron siempre como algo cerrado y que fue realmente un impacto bastante negativo, que nos dijeran, no, bueno, ahora vienen las precuelas, las secuelas, las del costado, las del medio. Sandman todo el tiempo era obvio que estaba abriendo universo y que alrededor de esa serie troncal que escribía Gaiman se podían escribir un montón de otras cosas y se podría abrir el juego para un montón de otros autores y para que esa especie de estética o de forma de narrar que tenía Gaiman la reprodujeran otros autores con otros personajes, como formando satélites, digamos, alrededor de la obra principal. Así que la idea es ahora recordar, repasar todas esas series, miniseries, one-shots y novelas gráficas que fueron conectando con el universo de Sandman y enriqueciéndolo desde distintas ópticas y desde distintas... Perdón, Andrés, ¿puedo intercalar, boludo, un cachito para atrás con lo que decía... Sí. Bruno, de la influencia de Moore y lo que decís vos del universo y los personajes que salen de Sandman, yo quiero hacer hincapié que Gaiman toma de Moore el jugar con los personajes del universo DC y llevarse sí. para su rancho y usarlos y reconvertirlos en lo que él quiere. O sea, dentro de los, sobre todo los primeros números de Sandman, hay muchísimos personajes que ya fueron creados por otros autores, que no fueron creados por Neil Gaiman, y que Gaiman lo que hace es encastrarlos de alguna manera en su juego y quizá elevarlos o ensuciarlos o modificarlos para que le sirvan a él. Totalmente. Un Wesley Dodds que fue creado en 1939, o sea, el Sandman original. Sí, tenemos sí. a Caín y Abel que aparecieron por primera vez en un cómic de dibujo de la Biblia en el año 43. Tenemos a Lita Fury que aparece por primera vez en un número de Wonder Woman en el año 83. Tenemos a Hector Hall, que aparece en el All-Star Squadron, donde aparece Infinity, de septiembre del 83. Destino, uno de los Endless, que uno dice, Gaiman creó a todos los Endless. No, no. No, todos no. En agosto de 1972, por primera vez. Claro, tanto Destiny como Caín y Abel de DC los usaban realmente como presentadores de historias cortas en las revistas de misterio y de suspense. Lucien. Aparece por primera vez en mayo de 1975 y también claro. estaba. Eve también. ¿Perdón? Eva también. Eva apareció en 1972 por primera vez en un claro. cómic. Claro, sí. En Swamp Thing, Len Wein crea a Matthew Cable, el investigador que muere, y en Sandman, Gaiman lo trae como el cuervo. O sea, un personaje del 72. Sí. Y Gaiman lo incorpora como un personaje suyo. Porque Gaiman siempre dice que él era muy fan de esas revistas de historias cortas de misterio y de terror que publicaba DC en la primera mitad de los 70, sobre todo. Él era muy fan del Phantom Stranger de Len Wein y Jim Aparo, de todas esas revistas de antología donde aparecían estos personajes presentando historias cortas autoconclusivas. Y de ahí abreva también un montón para resucitar estos personajes que DC obviamente ni se acordaba que existían, ¿no? En una, creo que Doorway to Nightmare o una cosa así, Berreta de marzo, sí. aparece Azazel y Gaiman se lo apropia y lo va a meter en su universo. En uno de los primeros números de la Liga, creo que Justice League of America 5, aparece Doctor Destiny. Y es el villano del número 7, glorioso, claro. Y, o sea, una cosa de 1961 y Gaiman se lo mete, lo reestructura y lo convierte en un personaje de terror alucinante que podemos ir a buscarlo. Entonces, así como Gaiman chupó del universo DC, después el universo DC chupó de Gaiman, ¿no? Y sí, está bueno. El Sandman de Kirby también, ¿no? El Sandman de Kirby, claro. Aparece en los primeros números, el Martian Manhunter aparece en los primeros números. Él se pudre del universo DC en el momento en el que está escribiendo ese anual de Swamp Thing. ¿Vieron que él escribe un anual de Swamp Thing en el anual 5 o 6? Debe ser. Y ahí hay como una especie de recuento de los elementales. Sí, donde aparece Brother Power de Geek. Hay como una especie de recuento del tema de los elementales y él al principio pone a Firestorm, ¿no? Como elemental del fuego. Y el editor de Firestorm lo llama al editor de Swamp Thing para decirle, no, saquen a Firestorm de ahí porque ahora vamos a hacer una saga en la que el elemental del fuego va a ser Captain Atom. ¿Qué? Sí, no sé qué. Bueno, el editor lo llama a Gaiman y le dice, mira, tenés que sacar a Firestorm y poner a Captain Atom. Bueno, dale, escribe de nuevo el guión o esas páginas para que esté Captain Atom. Al rato lo llaman a los dos días, le dicen, mira, no va a estar Captain Atom, va a estar Firestorm, pero Firestorm se va a volver loco, entonces tenés que escribir los diálogos como si Firestorm estuviera loco. No, chupame la pija, le dice Gaiman. Cambiale vos Captain Atom por Firestorm y chupame la pija. Y el editor de Firestorm de aquel entonces, que era Dan Raspler, agarra el guión de Gaiman y le cambia los diálogos de ese personaje que en algún momento era Firestorm y en otro Captain Atom para que pareciera que está loco. Y lo escribe así nomás, obviamente, como escriben los editores cuando tienen que sacar con fritas una historieta que ya viene con retraso para dársela a los letristas o a no sé quién. Y Gaiman se agarra tal calentura, dice, la concha de tu madre, nunca más meto un personaje del universo DC. Y cuando meta uno, voy a meter uno del que vos no te acordás, tipo Press, ¿viste? Esos personajes del, no de la B, de la B corta, ¿viste? Sí. Del fondo de la tabla. Y ahí se agarra una bronca, y dice, no, nunca más, se van a la puta que los parió, no te meto más un personaje de ese. Ya le habían hecho cambiar al Joker por el Scarecrow en el número que transcurre en Arkham. ¿Se acuerdan? En la primera saga. ¿Sí? Bueno, él quería que el personaje ese que recibe a Morpheus en el Asylum fuera Joker. Y dijeron, no, porque Joker está muerto. ¿Cuánto va a estar muerto? ¿6 meses? Y sí, más o menos. Bueno, y déjamelo poner, la puta que te parió. No, no, no puede ser porque contradice la continuidad. Bueno, chupame un huevo, poneme a Scarecrow. Ya ahí había sido la primera, pero ya como le toquetean los diálogos de ese, no el de Something, por el tema de Firestorm, dice, no, se van a la mierda. No juego más. Vamos a hacer de cuenta que Sandman es creator-owned y que no están en más en el universo de ese. Y bueno, siguió jugando con personajes que nadie quería, ¿no? Que se lo tiraban por la cabeza. Imagínate. Igual está bueno, ¿no? Perdón, creo que habla también de cómo un guionista que llega a una editorial, bueno, creo que ya había hecho Black Orchid, había hecho antes. Sí, se la hacen hacer antes. En realidad la idea de él era hacer primero Sandman y después Black Orchid. Ah. Pero Karen Berger le dice, no, mira, si sacamos el número uno de una serie regular con un guionista del que nunca nadie le echó un choto, no se va a vender. Entonces, metamos antes Black Orchid y después sacamos Sandman. Y fue así. Con varios números. A los 2 meses que salió, que terminó de salir Black Orchid, ya estaba anunciado el número uno de Sandman. Pero está bueno, yo creo que está bueno jugar con el universo, sí, meter personajes, siempre y cuando lo hagas como lo hacía él, ¿no? Incluso ha citado a Element Girl y a Press, como dice el gordo, grande de la tabla, y de repente la gente decía, che, ¿pero existe o no existe este personaje? Sí, la mitad. Bueno, el número de Element Girl es espectacular. Es una maravilla. Y también muestra, bueno, que el tipo meta a Matthew como un cuervo, también es una especie de semi-homenaje a Swamp Thing, porque Matthew creo que muere en Swamp Thing. Claro. Y en Sandman no te cuenta nunca quién es exactamente el cuervo. O sea, eso más o menos lo vas viendo después. Claro, él no te dice el cuervo, dice yo antes era un tipo que... Yo era un agente del FBI, no te dice yo era un agente del FBI, no. Por eso, es como que eso después te das cuenta. Y es glorioso el final de este cuervo en las benévolas, que se queda junto a él en el peor momento, en el que ya está todo perdido, te pone la piel de gallina, no me acuerdo, se me pone la piel de gallina. Es un genio. El otro que es un genio es Barnabás, el perro. La chapa que tienen el perro y el cuervo son dos grosos, boludo. El perro dos grosos. No, Barnabás. ¿O no? ¿Cómo? ¿El perro de quién era Barnabás? ¿No era del hermano? Originalmente era de Distraction, claro. Ah, está, exacto. Sí, pero sí, cuando aparece se la come toda, Barnabás, un fenómeno. Yo me imagino a Neil Gaiman teniendo que leer los números de Infinity que escribió Roy Thomas para entender cómo mierda Hector Hall se convirtió en el nuevo Sandman, y ya me cago de risa, ¿no? Totalmente. Y además, haber leído lo de Kirby, que por ahí solo sí lo había leído de chico, pero no, seguro no había leído lo de Infinity. Bueno, vamos entonces a la recorrida por los proyectos accesorios, digamos, con lo que se fue complementando la saga de Sandman desde principios de los 90 hasta ahora. La primera vez que por afuera de la colección de Sandman salió un especial fue en 1991, cuando todas las revistas publicaban anuales. Sandman no tenía anuales, pero tuvo un especial que fue The Song of Orpheus, la canción de Orfeo, escrita por Neil Gaiman y dibujada por el maestro Brian Talbot. Esto es una joya y engancha más o menos al principio de Brief Lives, si no me equivoco, que es cuando empiezan a buscar a Distraction, ¿no? Sí, claro, pero eso para los que lo compran en TP no se dan cuenta que es un claro, es un número un poquito más largo, en fin. Pero sí, está dentro de los TPs eso. Sí, por supuesto, está publicado. Sí, no está dentro de los 75 números, pero sí está dentro de los TP. Lo mismo con las historias cortas, ¿no? Hay historias cortas que escribió Neil Gaiman en el Vértigo Preview, en el Vértigo Jam, en los 3 números de Winter's Edge y en el Sandman Dust Covers, que es el recopilatorio que trae todas las portadas. Tiene historias cortas con distintos dibujantes, muchas de ellas protagonizadas no por Dream, sino por el resto de los Endless. Y eso también la suelen meter en los TP, ¿no? O en los ómnibus y todas esas cosas. Porque como es de Gaiman, bueno, dale, adentro. Uh-huh. Pero son cosas que salieron por afuera. Después, también por afuera de la colección, en el año 95, mientras se serializaba Hasta el Infinito, Kindly Ones, salió Sandman Midnight Theater, que es un prestige donde Neil Gaiman coescribe con Matt Wagner una historia en la que se juntan Morpheus y Wesley Dodds, el Sandman de la Golden Age, dibujada como los dioses por Teddy Christiansen. Es una historia, el propio comic book, el que tenía el Sandman Mystery Theater, claro. Mystery Theater, claro. Esto es que era como el spin-off más ladri, ¿no? Porque era, trataron de robar con el éxito de Sandman. Sí, darle una serie al Sandman de la Golden Age solo se explica si el Sandman moderno tenía éxito, si no, no tenía ninguna explicación. Exacto, y no tenía un carajo que ver la serie, no tenía ninguna, ninguna relación. No tenía un carajo que ver, pero duró 70 números, ¿eh? Por eso, broma. Es que está buena, digo, es entretener, es otra cosa, pero... Sí, no hay garantía que sea buena, que dure, pero bueno. Sí, sí, no sé, tampoco sé cuánta gente fanática de Morpheus compró los 70 números de Sandman Mystery Theater. Creo que leyendo 4 te dabas cuenta que era otra cosa totalmente distinta, ¿no? Que iba más para el lado de los pulps o de otro tipo de relato. Después incluso, hicieron un crossover con el Starman de Robinson también, ¿no? También tuvo un crossover con el Starman de Robinson. El Midnight Theater. El Mystery Theater. Bueno, la saga de Sandman Midnight Theater podría haber sido tranquilamente un anual de Sandman Mystery Theater en el que apareciera un toque Morpheus, porque no es tan protagonista Morpheus. Es más protagonista quizás la mansión donde lo tienen a él cautivo durante 80 años, ¿no? Sí, lo que pasa en un cuadrito de la Sandman 1 te lo hacen en todo un ejemplar largo, pero desde el punto de vista de Wesley Dodds, no desde Morpheus. Y dándole mucha más sustancia, mucho más volumen. Después otro one-shot que sale en el año 2000, Yo estoy recorriendo primero los one-shots, después vamos a ir a miniseries y demás. Es el de Mervyn Pumpkinhead, Agent of Dream, que es una historieta brillante, en joda, donde el protagonista es Mervyn Pumpkinhead, como dijimos, que es uno de los esbirros del Dreaming, digamos, un clase baja, una ordenanza del Dreaming, que está ahí acomodando cosas, siempre lo ponen a barrer, a ordenar un poco el quilombo. Y tiene la particularidad de que está escrito por Bill Willingham y dibujado por Mark Buckingham. Es decir, el equipo creativo de Fables, que va a destruir Vértigo con Fables, que quizás tenga más spin-offs que Sandman o por ahí, va a estar a cargo de este especial. Así, y está muy bueno, es un prestige cortito, muy lindo. Después en el 2001 sale uno de mis favoritos, que es un one-shot que ni siquiera tiene lomo, es una grapa, como le dicen ahora, que se llama Everything You Always Wanted to Know About Dreams But Were Afraid to Ask. Es todo lo que quisiste, todo lo que siempre quisiste saber sobre los sueños, pero tenías miedo de preguntar. Son pequeñas historias, en joda, explicando cosas que tienen que ver con los sueños y con cómo funciona este mundo de los sueños gobernado por esta encarnación eterna que es Dream. Esto está escrito en su mayoría por Bill Willingham y tiene un montón de dibujantes grosos. Está Duncan Fegrido, está Kevin Nolan, Nikon Ricón, está Albert Monteis, que lo destacamos en el podcast anterior, ¿se acuerdan? Con el tema de Universo. Bueno, está muy muy bueno ese especial y mucha gente quizás no le haya dado bola. Y después, a mitad de camino entre One Shot, Prestige y novela gráfica, está The Furies, una novela gráfica o un prestige largo, no sé muy bien cómo categorizarlo, que salió en el año 2002, escrito por Mike Carey y dibujado por John Bolton. El dibujo no es el John Bolton que a mí me gusta, es un John Bolton muy pendiente de la foto, casi una fotonovela, donde la protagonista es Lita Hall, y donde se vuelve a explorar desde un lado adulto y vertiguesco el vínculo entre Lita y las Euménides, ¿no? las benévolas o las Kindly Ones. Esa es muy rara, poca gente la leyó, y también tiene algo de apócrifo, digamos. No sé si termina de enganchar bien con el universo de... Se conseguía de saldo en una época, ¿no? Sí, la edición en castellano estuvo... La edición en castellano estuvo saldada, pero no se la vendía ni a la madre. No, porque el dibujo es muy raro, no es el John Bolton que le gusta a la hinchada, y no se entendía bien cómo conectaba con el universo. Vamos a las novelas gráficas. La primera novela gráfica no es exactamente una novela gráfica, se llama The Little Endless Storybook, y es como empezamos con un libro de cuentos, ¿no? Que tiene para chicos, que tiene un bloque de texto y un dibujo muy grande en cada página, a cargo de Jill Thompson. Es hermoso. La joda de los Endless chiquititos, dibujados como si fueran así, cute, una cosa humorística, infantil, funny, muy bien, en una aventura nada, muy, muy infantil, pero también está bien, tiene buena, es una linda mirada al mundo de Sandman desde otro lado. Y las ilustraciones son... Las ilustraciones de Jill Thompson son hermosas, sí, sí, sí. Uh-huh. Después, en el 2003, sale la más exitosa de las novelas gráficas y la que yo particularmente más recomiendo, que es Endless Nights. Endless Nights es Neil Gaiman escribiendo una historia para cada uno de los 7 Endless y cada una con un dibujante de la puta madre. Sí, es una novela gráfica que no es una novela gráfica, porque en realidad es una antología de historias. Es una antología que adentro tiene como 7 comic books, ponele. Claro. 7 one shots de 20 páginas, no sé cuántas páginas tiene cada historia, pero es hermosa. No, es una locura, está buenísimo. La historia, la historia protagonizada por Dream en ese volumen. Es hermosísima. Mejores historias de Dream de la historia. Y le puso además muchos años de laburo Gaiman en esta antología, porque él quería esos dibujantes y hasta que no los consiguió no paró. Y estaba Frank Whiteley, como mencionaba recién Bruno. Estaba Miguel Ángel Prado, que hace una historieta que es la de Dream, que es hermosísima. Uh-huh. Está Bill Sienkiewicz, está Milo Manara. Es un All-Star Squadron del dibujo, realmente imponente. La recomendamos muchísimo. Uh-huh. Después, en el 2004... sale el primero de los pseudomangas de Jill Thompson, que es Death at Death's Door, Muerte a las Puertas de la Muerte, que es como una versión en joda de Season of Mists, o en realidad de un backstage de Season of Mists. Lo mismo que vos ves en serio en la saga de Season of Mists, Jill Thompson te lo cuenta como te muestra lo que va pasando por atrás de la saga en joda. Y dibujado en un estilo tipo manga. De hecho, está publicado en un formato parecido al de los mangas, o sea, más chiquitito y en blanco y negro. Es muy divertido eso, ¿eh? Es muy ingenioso. Por ahí tiene, qué sé yo, por ahí está como muy simplificado el tema de lo interesante y lo compleja que es Season of Mists, pero está muy bien hecho. Es una idea muy, muy piola y que vuelve a lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Captar lectores nuevos y lectoras nuevas. Gente que por ahí solo había leído manga, de pronto agarra eso y dice, ah, mira esto, parece un manga, ¿de qué carajo es? Bueno, los Endless, Sandman, la vida, bueno, y ya entraste ahí y cagaste. Porque, además, está muy bien dibujado, ¿no? Jill Thompson también entiende lo que no funciona en el clásico manga shojo y no lo pone en estas historietas, lo deja totalmente afuera, está muy bien. Tan bien le va que en el 2005, al año siguiente, saca Dead Boy Detectives, que también es una especie de manguita en joda, protagonizado por estos chicos que también venían de Season of Mists, y nada, también muy divertida, muy graciosa, muy tierna. Esa poca gente la leyó, no sé ni si está publicada en castellano. Me animaría a decir que no, pero... Probablemente no. Después, en el 2007... hay otra novela gráfica donde se vuelven a juntar Mike Carey y el John Bolton que no le gusta a la hinchada, el John Bolton de la fotonovela, para hacer God Save the Queen, que es una novela que no está mal el guión es bastante interesante. Y tiene que ver con el reino de las hadas, el reino de Fairy, al que Gaiman entra y sale 20 veces a lo largo de Sandman. Todo el tiempo hay conexiones desde aquella historia que tiene que ver con Sueño de una noche de verano de Shakespeare. Hasta el final siempre está tirando conexiones con el mundo de las hadas, ¿no? Personajes que van, que vienen, que le traen chimentos, que hay como una intriga palaciega ahí que vos ves que se va a desarrollar en algún lugar que no sabes cuál es. Mala, que tiene mucha chapa al final, sale de la... Claro, exactamente. Ella viene del mundo de las hadas y se queda con Sandman, hacerle el aguante hasta el final. Y bueno, God Save the Queen es un poco eso, es el momento en el que estalla esa runfla política adentro del reino de las hadas. No está mal, ¿eh? Hay que tenerle paciencia al dibujo, que es medio, como decíamos, duro, pero está bien. Y la última novela gráfica es otro storybook, como la primera, que en vez del 2001 salió en 2011, también con las ilustraciones gloriosas de Jill Thompson, que se llama Delirium's Party. Es una historieta, no es una historieta, es una historia protagonizada principalmente por Delirium, en la versión pendejitos, ¿no? La versión Little Endless. También unos dibujos hermosos, guión, es más para chicos, no sé. Después hay dos libros de prosa de Sandman. Uno es una antología de cuentos cortos con muchos autores que se llama Sandman Book of Dreams, que salió en 1996. No sé si alguien lo leyó. No, no, no lo conocía yo. Medio ladri me huele eso. Sí, sí, sí. No, no huele, huele. Huele a delito. Y la otra es The Dream Hunters, de 1999, que es una especie de cuento de Neil Gaiman, publicado como, como libro, con ilustraciones alucinantes de Yoshitaka Amano. Yoshitaka Amano, sí. Sí. Después eso se adaptó a la historieta igual. Sí, después vamos, la vamos a nombrar cuando veamos las miniseries. Sí, okay. Sí, después hay una miniserie que toma ese guión y lo convierte en guión de historieta. Uh-huh. Y hay un one shot, este es bastante particular, que se anunció y nunca se publicó, y que está hecho completo, absolutamente escrito y dibujado. Estuvo online un tiempo en un sitio web dedicado a Swamp Thing, después lo bajaron, que se llama Marquee Moon, como el famoso tema de Television, ¿no? Es un one shot de 1997, pero ambientado en 1977, en la época de los punks, en la que aparece John Constantine joven y The Clash, la banda británica. Son los protagonistas de ese one shot, que lo escribió Peter Hogan, al que vamos a volver a nombrar porque escribió un montón de spin-offs de Sandman. ¿Se sabe eso, por qué? No, no, no, no. DC lo anunció, pero nunca lo publicó. Son, deben ser 40 y pico de páginas que estuvieron online hasta ahora unos 5 o 6 años en un sitio de cebados de Swamp Thing que recopilan un montón de material muy groso, pero esa particularmente después la bajaron. Es el sitio de Swamp Thing donde aparecieron las páginas gloriosas del número del team up con Jesucristo de Rick Pitts. Claro, claro, sí. Bueno, sí. Ahí qué loco eso, ¿no? Qué loco que esté hecho y nunca haya nunca salido ninguna. Capaz algún problema de derechos con la banda, con The puede Clash. Ser, puede ser claro, que tenga que ver con The Clash. Alguien ahí metió un palo en la rueda. Sí, y la coprotagonista es la mamá de un personaje hombre lobo que aparece en Sandman en algún momento, que ahora no me acuerdo bien quién es. Bueno, ¿quieren que pasemos a las miniseries o a las series? Mini primero. Miniseries. Vamos de lo más chico a lo más grande. Bueno, y además por cronología viene una mini. 1993 sale el primer spin-off real de Sandman, digamos, que es Death, The High Cost of Living, El Alto Costo de Vida. Es la más conocida. Es la más conocida. Tres numeritos a cargo de Neil Gaiman y Chris Vaccaro. Muy interesantes. Y paperback, o sea, la mayoría de la gente cree que eso es un libro que ha salido como libro, porque como miniserie duró 2 semanas en las comiquerías, 2 semanas en los kioscos y desapareció, nunca más se vieron. Esos issues de grapas se extinguieron al instante y tuvieron que sacar los libros al mes siguiente. Sí, sí, son sí, un sí, santo sí. Grial absoluto. Sí, totalmente. Bueno, la primera miniserie, qué sé yo, el argumento es bastante la nada misma, ¿no? Es aburrido, lento, es puro diálogo, tiene una muy linda caracterización de Death, pero después, no sé, no es muy interesante la primera mini. Después el toque, en el 94 salió otra mini de 3 números que se llama Witchcraft, que no está tan conectada al universo de Sandman, pero explora el tema de las 3 brujas, de la tríada doncella, madre y bruja. Doncella, madre y bruja, que después resultan ser las Euménides, ¿no? Las benévolas, las Kindly Ones. Uh-huh. Esto lo escribe James Robinson con distintos dibujantes. Y le va bastante bien. No tiene tanto que ver con Sandman, no es tan obvia la conexión. No te dicen todo el tiempo esto transcurre en el universo de Sandman y hay menciones constantes a Sandman. No, es como una historia muy paralela, muy a un costado. En el 96 sale la segunda mini de Death, que se llama The Time of Your Life, donde Chris Vaccaro dibuja, creo que 1 número y medio, y el resto lo termina todo Mark Buckingham, que es mucho mejor que la primera miniserie. Está mucho más centrada en los otros personajes, en Foxglove y Hazel, que son personajes que Gaiman viene arrastrando desde Doll's House, si no me equivoco, o desde Game of You. Game of You. Desde Game of You. Eso está muy bueno en cuanto al trabajo que hace Gaiman con estas 2 chicas. Y Death está como medio de adorno, qué sé yo. Pero por lo menos el argumento está bueno. No es nada más diálogos copados, sino que hay mucha más sustancia, digamos, en la trama. En el 98 salen 3 números más de Witchcraft, que se llama Witchcraft Le Terreur, que está ambientada en el tema de la Revolución Francesa. Y también, de nuevo, escribe James Robinson con distintos dibujantes. Y te la siguen sin vender como algo muy conectado. ¿Cómo? Que seguramente ahí aparecería la ascendiente, digamos, de Constantine, que aparece en la Joana Constantine. Lady Constantine, Joana Constantine. Sí. Está ambientada la Revolución Francesa y aparece una Lady Constantine. Sí, sí, claro. Bueno, seguramente tiene que ser. Gran número. De hecho, Lady Constantine tiene su propia miniserie, pero que no es considerada spin-off de Sandman, es considerada spin-off de Hellblazer. Así que sí, no la vamos a mencionar. Nos vamos a 1999, cuando sale una miniserie de 4 episodios que se llama The Girl Who Would Be Death, la chica que quería ser muerte, escrita por Caitlin Kiernan y dibujada por el maestro Dean Ormston, un genio de la vida. Esta miniserie no tiene un choto que ver con Sandman. Lo único que tiene que ver es que es un fanservice a las chicas góticas que se habían enamorado de Sandman y que querían y que se habían hecho fanáticas de Death. Pero con la saga central de Sandman no tiene nada que ver. Se publica con el logo de Sandman en la tapa como delito a mano armada, y dentro de todo no está tan mal. El guión no es horrible y el dibujo es excelente. Nos vamos al 2000, cuando sale la miniserie de Destiny de Alyssa Quitney y distintos dibujantes, todos muy buenos. Es aburridísima. Es un reality show de vegetales. Donde vos decís, bueno, ya va a arrancar el argumento. No, nunca arranca el argumento. Es la nada misma. Es que es muy difícil hacer una historia con un tipo que tiene escrito en el libro todo lo que va a pasar. Es aburridísimo, claro, de entrada, porque ya, el tipo ya sabe todo. No hay sorpresa alguna. No, ya sé, pero eso avísaselo a la guionista cuando te presenta el proyecto. No le digas, sí, dale, hacelo, y después nos comemos este embole de 3 números. Además el personaje es un embole también. Totalmente, es un personaje que tiene cero onda, claro. Sí, es como, nunca pasa nada. No había muchas chances de hacer algo como la gente. No, es para estar... de Destiny las escribió Mark Wolfman en Teen Titans. Sí, claro. Sí, Wolfman lo usó en Teen Titans a Destiny. Bueno, después nos vamos al 2009, cuando el maestro P. Craig Russell convierte en una miniserie de 4 números de historieta a The Dream Hunters, esa prosa de Neil Gaiman. Ahora se reformula para hacer un cómic, y está muy bien. No tiene los dibujos impresionantes de Yoji Takamano, pero es una historia competente de Sandman, muy bien hecha por Craig Russell. Y finalmente, la más importante de las miniseries, la que yo más recomiendo, es Sandman Overture, del año 2013, donde Neil Gaiman forma equipo nada menos que con J.H. Williams III, el gloriosísimo dibujante de Promethea y de muchas otras cosas, y cuenta una historia gloriosa de Sandman que termina donde empieza el número 1 de la revista, es decir, con Sandman prisionero de Roderick Burgess en la famosa mansión de Londres. Te presenta a los padres de Sandman, que eso es lo totalmente más... te enterás quiénes son los padres de los 7 Endless. Eso es formidable. Bueno, y además sí, juega con el tema de los distintos aspectos de Sandman, te explica muy bien el poder de Sandman, eso que decía Diego al principio, contra quién va a luchar un tipo que es infinitamente poderoso. Bueno, acá encuentran la forma de que haya una amenaza capaz de poner en jaque a este tipo infinitamente poderoso y debilitarlo lo suficiente como para que un hechicero de la B metropolitana lo logre tener prisionero 80 años en un sótano. ¿Entendés? O sea, le encuentra una vuelta muy interesante Gaiman al personaje y al tema del poder del personaje. Así que esa la recomendamos muchísimo. Perdón, no está buena porque no es exactamente una precuela, porque viste que arranca y está Daniel, que es el aspecto tal cual de Sandman. O sea, no es como que esto pasó antes del número 3, es como que te mezcla todo y te muestra un pantallazo general de casi todo lo que fue Sandman, digamos. A full. No tiene y además sentido... está hecha por Gaiman con pilas hace relativamente algunos años, con ganas de volver al personaje, digo... No choreando y es casi parte del material imprescindible, digamos. Es canónico por completo. Además, no hay que leerlo antes que el número 1 de Sandman, hay que leerlo después, porque como bien decía Bruno, está lleno de menciones a lo que ya pasó en los 10 tomos anteriores, si la veías leyendo el libro, o a los 75 ellos anteriores, si la venías leyendo en revista. O sea, no hay que ponerla como tomo 0, sino como tomo 11. Sí, es un tomo 11 que continúa cosas de la saga que ya leíste, pero además le agrega un background a qué pasó previo al número 1, que es brillante. Además tiene el dibujo no se puede creer, es una cosa, el dibujo te tira de culo. Es tan hermoso, yo se lo he mostrado a gente que no leía cómics, que no le importaba nada, y te decían, qué bueno está eso, mirá los colores, mirá la puesta en página, qué creativo, qué... Es como que, nada, J.H. Williams también dijo, esta es otra chance, porque ya la tuvo con Prometea, de meterme en algo histórico y que se va a seguir leyendo de acá a 1000 años y se nota cómo deja la vida ahí. Es impresionante. Sí, pensás y decís que le den a redibujar los 75 números de Sandman y que se vayan todos a la puta que lo parió, ¿no? ¿Te imaginás, boludo? Toda su vida por eso. ¿Te imaginás, boludo? Hacer de nuevo los 75 números clásicos todos dibujados por J.H. Williams. ¿No, boludo? Eso nunca pasó, ¿no? En el mundo de la historieta, decir, vamos, hacemos todo de nuevo con otro dibujante. No, nunca pasó. Hay una pseudo Spider-Man hecha así. Algo de Eternauta. Hay una Spider-Man que es como más para pibes. Ah, sí. ¿Que recupera los guiones originales? Que recupera los guiones originales de Stan Lee, mínimamente retocados, obviamente, no están tal cual, y está todo redibujado, pero creo que no caminó mucho. Era un proyecto pseudo infantil que tenía cosas y dijeron, bueno, en los 90, ¿qué le podemos vender a los pibes? Bueno, historietas de los 60. Y rehacen las historietas de Stan Lee, de Spider-Man. Y... Bueno, pero desde acá vamos a aprovechar para... Quiero los 13 números seguiditos míos y metió el número 13 hecho por él. Claro. ¿De Savage Dragon? Claro. Claro, cuando le metieron ese número 13 de Mark Silvestri, creo que era, o de... No me acuerdo quién, dijo, no, este no corre, yo hago mi número 13, de Jim Lee era. Pero sí, vamos a proponerle a DC que haga una segunda remake, de todo Sandman dibujado por J.H. Williams, y ya que están, una remake de Animal Man, todo de Morrison, los 26 issues dibujados por alguien que no sea Chas Trug y que sepa dibujar. Además, es la única forma de volvérselo a vender a los que ya lo tienen, ¿eh? Sí, tipo, sí, ya claro. Se los vendiste en la versión en TP, ya les vendiste el anotado, el hardcover, el hardcover. Exacto, digo, ya más ediciones raras para vender a la, no tenés. Bueno, ahora lo que tenés que hacer es redibujarlo todo y se los vas a vender una vez más, claro. No, ¿sabés qué estaría bueno? El blanco y negro. Los TPs en blanco y negro de Sandman. Sí, ¿no salió algo así? No salieron revistitas en blanco y negro. Something había salido en blanco y negro. Sandman no. Sandman se publicó color. No, sí, un Sandman blanco y negro estaría bueno. Y después Sandman redibujado todo por alguien muy crack. Más que redibujado, reinterpretado, porque, o sea, vos pensás que un cómic que hizo Sam Keith, J.H. Williams, te lo hacen tres. Sí, también, eso es cierto. El rey de la doble viñeta página y te roba con un texto de Gaiman, te puede meter 6 cuadros, 10 cuadros, 12 cuadros, decime cuántas páginas querés que te lo hago. No, pero si le decís que respete la puesta en página original, es decir, en el sentido de que no agregue ni saque cuadros, también se puede hacer mucho. Claro, mejor. Que redibuje los guiones de Gaiman, o sea, claro. No las historietas, digo, o sea, que Gaiman le pase los guiones originales tal, de Sandman. Tal como los recibió Coso, como los recibió Sam Keith. Sam o Keith, cualquier otro. Que el tipo lo haga como se le cante, pero... Sí, sería lindo. De páginas. Y bueno. Tenés la misma limitación, digo, qué sé yo, los dibujantes en ese momento recibían los guiones de Gaiman y eran tantas páginas. Y Animal Man de Morrison también estaría bueno redibujarlo todo. Sí, ¿no? Por Dios. Sí, olvídate. Por Dios. Imagínate todo Sandman de Morrison, pero todo Animal Man de Morrison redibujado por Frank Whiteley, ponele. No, sí. Me vuelvo loco. Bueno, compro ya, ahora. Ya, ¿dónde? Tome mi dinero. Bueno, nos vamos a. Más le prendo fuego a los de. A los de Chas Trug, sí, dale. A los de Chas Trug, olvídate. Sí, le arrancás las tapas de Boland y el resto se puede prender fuego sin ningún problema. A la hoguera. Sí. Si vos me decís que el guión es el mismo y me dejás conservar las portadas de Boland, a la hoguera. El guión es el mismo y las tapas son las mismas, pero adentro te la dibuja otro. Totalmente, sí. Y las tapas recoloreadas con las técnicas modernas, sí, totalmente. Bueno, nos vamos a la línea de Sandman Presents, que es una línea de miniseries que empieza a salir en 1999, ya con una intención un poquito más delictiva, ¿no? De agarramos cualquier cosa, le ponemos Sandman en la tapa y capaz engañamos a algún fanático que extraña a Sandman, porque es la época en la que no había cómics de Sandman. La primera que sale es Lucifer, de 1999, 3 numeritos también, a cargo de Mike Carey y Scott Hampton. Esto vende fortunas, porque está muy bueno. Entonces le van a dar su propia serie regular. Ahora en un ratito vamos a meternos en las series regulares. Además, porque no huele tanto a choreo, porque Lucifer es un personaje importante dentro de la saga. Sí, la muy importante. Sandman, sí. Lucifer, compro. Es continuación de lo que escribió Gaiman. Directo. Sí, es totalmente continuación de lo que escribió Gaiman. Pero además, ya en estos 3 primeros números se nota la intención de llevarlo para otro lado. De no estar todo el tiempo regurgitando al Lucifer de Gaiman con cara de David Bowie y frases que tiraba Gaiman, sino que lo quieren llevar para otro lado y se nota que está bien hecho. Uh-huh. También en el 99, otra miniserie de 3 números, se llama Love Street, y transcurre en la época en la que Sandman está prisionero en la mansión de Roderick Burgess, y el protagonista es John Constantine Hoven. Es Peter Hogan, el que había escrito la del Constantine Hoven, que nunca se publicó, del 77, con dibujos de Michael Sully. Eso está bastante bien también. Lo podés leer siendo fan de Constantine y no de Sandman, o al revés. Es bastante interesante. Después, en el 2000, sale la que probablemente sea la más chota de estas miniseries, la que menos recomiendo yo particularmente, que no tiene demasiado sentido, que es Petrefax. Son 4 números, escritos por Mike Carey también, y dibujados por Steve Leialoja, polémico dibujante, con menos fans que la leucemia, que, bueno, nada, toma un personaje que había aparecido en una historia de las de World's End, de la taberna del fin del mundo, y lo desarrolla mucho más de lo que el personaje daba para desarrollar. Hay dibujos de el mundo de muertos. Claro, en el necromundo ese choto. Es una exploración de ese mundo necrófilo, necrófago, no sé qué mierda, hecho en demasiadas páginas y aburrido. Y además es una de las historias chotas de World's End. Sí, obvio, de las que no le gusta a nadie. Sí, totalmente. Te das cuenta que no hay ninguna posibilidad de avanzar con la historia de los Endless de Sandman de nadie, ¿entendés? Es súper cerrado, es muy, muy de gueto eso. Uh-huh. Sí, así es. Después, en el 2001, sale una miniserie que me encanta, que es The Dead Boy Detectives, donde vuelven a jugar con estos personajes que habían tenido una aventura muy menor, muy marginal dentro de lo que era Season of Mists. Esta vez a cargo del maestro Ed Brubaker, nada menos, y con dibujos de Brian Talbot, un equipazo. Brubaker, Talbot, delantera goleadora, genocidas de redes, te la clavan en todos los ángulos. La verdad que es muy, muy buena historia, muy divertida, hecha con mucho cariño por los personajes. Raro, ¿no? Porque Brubaker en general uno lo asocia con cosas más mala leche. No, esto es muy lindo, muy tierno, está muy bien hecho. Entre 2001 y 2002... salen los 3 números de otra miniserie muy buena, que es la de The Corinthian. The Corinthian, una de las pesadillas centrales del Dreaming, uh-huh, que tiene también bastante protagonismo en Overture. Sí. Son 3 numeritos con un equipo a cargo de gloriosos autores croatas, el guionista Darko Makan y el dibujante, me pongo de pie para nombrarlo, Daniel Seselig, que en ese momento era el Juan Carlos Vértigo, título que había en Vértigo, título donde había 3 numeritos de Daniel Seselig. Muy, muy linda historia, oscura, jodida, transcurre en Venecia, si no me equivoco, con el tema de las máscaras, del carnaval y todo eso, muy, muy linda. En el 2002 sale una miniserie que también muy poca gente leyó, no es para nada de las más difundidas, que se llama Thessaliad, que es una aventura protagonizada por Thessaly, la bruja de la que estaba enamorado Dream, que es la que le rompe el corazón, ¿viste? ¿Se acuerdan en al principio de Brief Lives? Que pero es una de las protagonistas de Game of View también. Es una de las protagonistas de Game of View, y al principio de Brief Lives, cuando lo encuentra Delirium y le propone ir a buscar a Destruction, Sandman está más emo que nunca, muy llorón, muy, muy marica, ay, qué sé yo, que ella la amo, y qué sé yo, y nunca te dicen quién carajo es la mina a la que le rompió el corazón a Dream, y te enterás recién en el funeral, en The Wake, en uno de los últimos números de la serie regular. Y entonces, ya en el 2002, deciden darle protagonismo a Thessaly, y sale esta primera miniserie de 4 números, con guión de Bill Willingham y dibujos de John McManus, genio. Llega John McManus, el dibujante de Game of You. O sea, todo muy coherente. Willingham comió de Sandman. Sí, fue uno de los que más comió. Todo sí, lo que pudo. Sí, totalmente. Pero está bien, porque le sirvió de trampolín para después lanzar Fables y consagrarse, digamos. Obvio. Thessaly es como una aventura bastante en joda, muy divertida, sin mayores pretensiones, pero muy cumplidora. Y el dibujo de McManus es hermoso. Después, otra que leyó poca gente, salió en el 2003, también tuvo 3 numeritos, y está centrada en Bast. Bast, la diosa egipcia con cabeza de gato. ¿Se acuerdan? Uh-huh. Que aparece en algún número también de Sandman, coqueteando ahí con Morpheus, como que hay una historia de amor entre ellos. En Season of Mist, ¿no? En Season of Mist, probablemente. El infierno, ¿no? Con él, claro, sí. Va, es una de las que va a buscar la llave que quiere negociar la tenencia del exacto. infierno. Sí, sí, señor. En el sueño de los miles de gatos, ¿no aparece también? Me parece que sí. Es muy probable. El sí, me parece que sí, que también. El sueño de un millón de gatos, sí, sí. Hermosa historia también, brillante. Sí. Bueno, esta la escribe Caitlin Kiernan, otra que chupó mucho de la teta de Gaiman. Chupó como el diputado a Mary de la teta de Gaiman. Y con dibujos de Joe Bennett. Joe Bennett, el muerto que dibuja Immortal Hulk, que es un dibujante del montón, digamos. Y finalmente la última miniserie que integró esta línea de Sandman Presents fue la segunda miniserie de Thessaly, la continuación de Thessaly, porque a Thessaly le fue muy bien, que se llamó Thessaly Witch for Hire. Salió en el 2004 con el mismo equipo creativo, Bill Willingham y John McManus. Y es mucho mejor que la primera. Es más en joda. Por momentos parece Anita, la hija del verdugo, digamos. Van, viste, matando monstruos, tirando fruta, tiene chistes. Está muy bien, muy divertida. No sé, te cagas de risa en un montón de cosas. Pero está bien. Después hay una amenaza sobre el final tan heavy que decís, nadie le puede ganar a esto. Y bueno, nada, le terminan ganando de una manera medio fumanchera, que está bien. Y aparecen bastante los personajes tipo Mervin, Lucien, la biblioteca del Dreaming, es como que está un poquito más metida con la mitología de Sandman. Esa la recomiendo bastante. Creo que hay un libro que trae todo junto, la de Thessaly y Thessaly Witch for Hire, como para tener todo lo de Willingham, y creo que incluso está el Prestige de Mervin Pumpkinhead también en el mismo libro, para poder tener todo junto. Nos vamos entonces, si les parece, a las series regulares conectadas con el universo de Sandman. Dale. Bueno, dale. Nos vamos a 1996, cuando están saliendo los últimos números de la serie regular de Sandman, donde Vértigo lanza The Dreaming, una serie que duró 60 números entre el 96 y el 2001, más un one-shot que se llama Trial and Error, que es excelente, escrito por el maestro Len Wein, al que nombramos hace un ratito. The Dreaming empieza como una colección de... Sí. The Dreaming se llama Neil Gaiman's The Dreaming, porque Gaiman era como una especie de asesor, supervisor y coordinador, en cierta manera, de la serie. No es fruta esto. Sí, sí, sí. No, Gaiman era una especie de supervisor, exactamente. Esto empieza como una colección de miniseries donde cada arco argumental tiene distintos dibujantes, distintos guionistas y distintos protagonistas dentro del elenco, sobre todo de los secundarios de Sandman. El primer arco argumental está protagonizado por Caín y Abel, dibujado como los dioses por Peter Snechberg. Si no me equivoco, lo escribe Peter Hogan. Y después van pasando distintos autores, algunos hacen un numerito, otros dos, otros cuatro, el que más hace hará cinco, hasta que en un momento cuando la revista empieza a no vender nada, dicen, bueno, vamos a cambiarla, le ponen un equipo creativo titular con Caitlin Kiernan de nuevo como guionista y achican el elenco para darle bola a Caín, Abel, Matthew e Eva, ¿sí? Uh-huh. Que está ahí desde un número de ¿cómo se llama? De la saga esa que son historias cortas que va entre Season of Mists y A Game of You. El de las estaciones, la Preludios y Nocturnos, ¿eh? No se llama. Es el primero. Esa que son historias cortas. Sí, es el tomo 3, no me puedo acordar el nombre. Ya te voy a decir. Dream Country. Exacto. Ahí está. No, Dream Country va en el medio. No, creo que es ese. Es ese, es el de Dream Country, es el tomo 3. No, digamos. Fables and Reflections, ahí está, Fables and Reflections. Sí, los que, es esa colección de historias cortas que tiene que ver con Fables and Reflections, que es el TP en el que meten la canción de Orfeo también. Ahí está. Exacto. Y el que meten también el número más gordito, que creo que es el 40, el que es la historia que pasa en Bagdad. El 50. El 50. Ramadán. Claro, Fables and Reflections es un TP que tiene historias de distintos lugares, porque recopila varias historias cortas. Te tomo hermoso. Toma de distintos lugares de la saga. Después creo que la última edición, que es cronológica, ya no está más así. Sí, Ramadán, no sé si es una de las mejores historias de Sandman de toda la saga. Ramadán como unitario es glorioso. Podría haber sido una novela gráfica tranquilamente. Es precioso. Y ser un bestseller de la vida. Bueno, sí. The Dreaming, entonces, conducida por Caitlin Kiernan y con Matthew, Eve, Caín y Abel, duró hasta el número 60, dando más pena que gloria, pero bueno, la lograron pilotear varios años más, un par de años más, por lo menos, siempre con tapas majestuosas de Dave McKean, que hace que mucha gente las compre por las portadas, ¿no? Aunque no las leas. Después adentro había dibujantes bastante verduleros muchas veces. No era Peter Snegberg todos los números, ni mucho menos. Bueno, después la segunda serie regular, la favorita de la hinchada, me parece, es la de Lucifer, que arranca en el 2000, sí, y llega al 2006, continúa directamente esa miniserie que nombramos recién, y tiene en total 75 números y un Prestige. Y un spin-off en Warner Channel. También, bueno, eso es otra cosa. Todo escrito por Mike Carey, con unas pilas increíbles. Yo me acuerdo que Gaiman hablaba maravillas de Mike Carey un grosso, Mike Carey un genio, Mike Carey el más poronga. Yo dije, ¿pero qué será esto? ¿Por qué habla tan bien de este tipo? Bueno, hasta que leí Lucifer, ¿no? Ahí ya me convencí por qué Gaiman era tan fan de Mike Carey. Tiene como dibujante principal a Peter Gross, pero también tiene un montón de otros dibujantes, entre ellos el maestro Dean Armstrong, que colabora con un montón de números. Bueno, es una serie enorme, ¿no? Imagínate, esa miniserie de 3 issues, 75 issues de la regular, más un Prestige, todo junto con, armando una cosmogonía increíble, no me voy a poner. Es otro Sandman casi. Sí, es más largo que Sandman, sí, es más largo que el Sandman de Gaiman, sí, sí. Duró muchísimo y es súper interesante para si sos fan de Vértigo, sobre todo las cosas que pasan en esos 75 números te conmueve. Bueno, sí, imagínate que yo tenía dudas de si se podían llevar adelante historias con un tipo con el poder de Sandman, ahora con el poder de Lucifer, sí, mucho más difícil. Todavía más. Sí, totalmente. Pero bueno, Mike Carey también tiene la viveza de no centrar todo en Lucifer, sino que le abre mucho el juego a personajes secundarios que va inventando y a personajes tercerones, incluso tienen sagas propias dentro de estos 75 números para que la gente no se aburra, obviamente, porque claro, con un personaje con ese nivel de poder... es muy difícil, muy difícil. Bueno, después tenemos otra serie que duró bastante, que fue Sandman Mystery Theater. Salió en el año 93 y duró hasta el 99. Son 70 números que, como dijimos, no tienen un choto que ver con la saga de Sandman. Nada más la coincidencia del nombre. Por esto está todo protagonizado por Wesley Dodds en los años 39, 40, 41, cuando los pibes de la Justice Society eran jóvenes, digamos. Y coescrito por Matt Wagner y Steven Siegel, otro guionista de larga tradición en Vértigo que acumuló fracasos por docenas, y también con dibujantes rotativos que se iban reemplazando unos a otros en los distintos arcos argumentales, hasta que en un momento queda más o menos de titular el maestro Guy Davis, que es un capo, ¿no? En el medio hay que sufrir varios dibujantes de lesa humanidad, pero una vez que queda Guy Davis de titular, ahí hay como una garantía de buen dibujo. Repito, esto no tiene nada que ver con Sandman de Gaiman, ¿eh? Podés no leerlo si sos fan de Gaiman y no te va a cambiar absolutamente nada. Es más, se lo recomiendo más al fan de la Justice Society que al fan de Sandman de Gaiman. Claro, es para fan de Wesley Dodds. Sí, mucho más que para fan de Morpheus, digamos. Después, en el 2014... ese Vértigo ya estaba dando sus últimos estertores, ya estaba más muerto que vivo, y saca una serie regular de Dead Boy Detectives. Ya hubo miniserie, hubo graphic novel, ahora hay serie regular de Dead Boy Detectives a cargo de un guionista ignoto que se llama Toby Litt y con dibujos de Mark Buckingham y otros dibujantes, y le va bastante mal, dura nada más 12 números, no los leí. La verdad no sé si es bueno o malo. Soy fan de los Dead Boy Detectives, pero no como para leer 12 números escritos por Toby Litt, que no sé quién es. Y en el 2016 sale una nueva serie de Lucifer para bechuchear con la serie de televisión que nombraba recién Diego, que dura 17 números, escritos por Holly Black, que no sé quién es, y dibujados por Lee Garbett, que es un dibujante bastante bueno, pero que está fuera de continuidad. Retoma algunas cosas de las de Mike Carey, otras se parecen mucho más a las de la serie de televisión, y rápidamente, cuando ni bien la cancelan, lanzan otra serie que desdice todo lo que había dicho esta serie. ¿Sí? En el 2018 sale una nueva serie de Lucifer que retoma desde donde dejó Mike Carey, empezando exactamente en el final del Lucifer 75 del año 2006, y desconoce por completo estos 18 números de Holly Black y Lee Garbett. Esa es una serie que terminó este año, son 18 números nada más, los escribió Dan Waters y los dibujan los Meji Fiumara, Sebastián y Maxi Fiumara, argentinos muy capos. Esos son solamente 18 números que son secuela directa de El Lucifer de Mike Carey. Después hubo una segunda serie de The Dreaming que duró 20 números entre el 2018 y 2020, también con distintos con distintos guionistas y distintos dibujantes haciendo distintos arcos argumentales, con Gaiman también supuestamente de consultor y supervisor, no pasó nada. Y ahora está saliendo una miniserie que se llama The Dreaming Waking Hours, que escribe la gloriosa J. Willow Wilson y dibuja Nick Robles. No la leí tampoco, capaz está buena. También en el 2018, cuando hubo todo este relanzamiento de lo que fue el Sandman Universe, digamos, salió una serie que se llama House of Whispers, con personajes todos nuevos. No sé qué tan vinculada está con el universo de Sandman, porque no la leí. Salieron 22 números, escritos por Nalo Hopkinson, que es una novelista bastante conocida en Estados Unidos, con distintos dibujantes y muchas dibujantes mujeres, pues Nalo Hopkinson es mujer, como dijimos recién. Y no la leí, no sé qué onda, no tuvo gran repercusión, no estuvo nominada a premios importantes, me parece que pasó medio sin pena ni gloria. Y después también en el 2018, en esta línea de Sandman Universe, salió una nueva colección de Books of Magic, que es una serie que tuvo muchos lanzamientos dentro de Vértigo, pero esta vez mucho más conectada con el universo de Sandman, que tampoco le fue bien. Duró 23 números, escritos por Cat Howard, y dibujados por Tom Fowler, gran dibujante, y otros, que es imposible que hoy en día un mismo tipo dibuje 23 números. Bueno, perdón, ahí va un palito para Fede. ¿Querés cosas buenas de Gaiman? Book of Magic está muy bueno, Fede. Ah, Book of Magic está bueno, sí, es verdad. Es más verdad. Que digno, no sé si es muy es bueno. Es verdad, me gusta Book of Magic. Banco. Y lo último que salió dentro de esta línea de Sandman Universe fueron los 12 números de una serie regular de Hellblazer, se llamó John Constantine Hellblazer, que empezó con un one shot en el 2019 y después tuvo 12 números entre el 2019 y 2020, todo escrito por Simon Spurrier y con distintos dibujantes. Casi todo lo dibuja Aaron Campbell, pero también hay algunos numeritos de Matías Vergara y algún otro dibujante que cubre ahí algún número. Toda esta línea de lo que fue el Sandman Universe colapsó en el 2020, justo antes de la pandemia o durante la pandemia, abril, mayo, ahí terminaron de salir los números que faltaban. Y lo único que quedó en pie es esta miniserie de Dreaming que está saliendo ahora, escrita por J. Willow Wilson. Ninguna es demasiado recomendable. Quizás Hellblazer, si sos fan de Hellblazer. Pero, y Vergara. Y de Vergara, obviamente. Okay. Pero no es verdaderamente algo que tiene que ver con el universo Sandman. Simplemente usaron el rótulo de Sandman Universe para relanzarte títulos de Vértigo que estaban ahí juntando olor a podrido en un cajón, como Books of Magic o Hellblazer, o incluso The Dreaming. Pero bueno, o Lucifer también, ¿no? Pero bueno, ahí está un repaso por todas las series regulares que tienen algo que ver con el universo de Sandman. Le podemos pedir a nuestros oyentes que si leyeron las cosas que vos dijiste, no leí, no sé qué onda, nos cuenten en los comentarios qué les parecieron a ellos algunas de estas series que nosotros no terminamos de relevar. No tenemos. O son muy nuevas o son muy ahuyentagente. Sí, o no te llaman la atención, tampoco es cuestión de consumir todo simplemente porque tiene algún vínculo con una historieta que leíste en los 90 y te gustó, ¿no? Perdón, DC, por no caer en tu trampa. Pero hemos repasado un montón de títulos. Bueno, a mí me sorprendió que en el DC Fandom hubo un panel de Sandman con Gaiman y un par de los que participaron del audiobook este que se están haciendo ahora, ¿no? Era más que nada para manejar eso. Pero me llamó la atención, porque es raro, digo, un panel de Sandman hoy. Yo creo que no, desde el momento en el que todo el DC fandom, o el 95% del DC fandom, tiene como único objetivo venderte productos audiovisuales derivados de las historietas. Entonces, si se está haciendo un producto derivado de las historietas que se llama la serie de Sandman para escuchar, el radioteatro de Sandman, te van a querer vender el radioteatro de Sandman. Puede ser, pero es más difícil, digo, no es una película o algo que vos digas, bueno. No, bueno, pero es algo al que le pusieron una guita enorme, porque tiene un elenco de actores de la puta madre, mucha producción. Viene juntando público desde hace, ¿cuánto? 30 años. 30 años, claro. Público, ¿entendés? Es mucha gente que conoce a Sandman y cualquier cosa que haga de Sandman la gente va a ir a escuchar o a ver. O mismo Neil Gaiman tiene muchísima chapa más fuera de los cómics. más allá de las películas, las novelas. O sea, vos decís Gaiman y mueve gente. Entonces, si necesitas juntar gente, tirás que está Gaiman en un panel y bueno, vamos con Sandman a seguir choreando. Totalmente, aunque sean las fanáticas de Gaiman para babearse diciendo, ay, el ídolo, el genio, el dios, lo van a mirar. Perdón, una anécdota que una vez le preguntaron a Gaiman, hablando de eso, de las fanáticas, le dijeron, ¿qué fue lo más bizarro que te dijeron algún fan o alguien que se te acercó? Qué sé yo, el chabón contó que estaba en una convención firmando, qué sé yo, y se le acercó una mina, le dijo, hola, soy... ¿Y se lo llevó a donde estaban las caballerizas vacías en el fondo de la rural y se lo garchó? No. No exactamente, él dice que le dijo, hola, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Le dice, bueno, ¿sabes qué? Te quiero garchar hasta que te explote la cabeza, una cosa así. Fuck your brains out, le dijo. Y que el chabón quedó como diciendo, mira vos, lo que hace la fama, ¿no? Así que, sí. Bueno, tenía estas alegrías. Pues la papa tuvo sexo con Gaiman ahí, cuando se fueron. ¿Cómo fue? De vacaciones. No escuché siempre, Andrés, esa anécdota. Te fuiste de vacaciones con Gaiman. ¿Cómo es irte de vacaciones con un genio de la historieta? No sabía ni qué decir. No sé, ¿cómo hiciste? Mira, ¿sabes cuál fue el secreto? Fue justo después del Fantaveres del 98. Es decir, que yo venía de no menos de 8 o 9 días durmiendo menos de 5 horas. Entonces, lo que más hice en todo ese viaje fue dormir. El diálogo con Gaiman era que Gaiman me despertaba para ir a lugares. Yo me he quedado dormido en los lugares más insólitos, aviones, combis, en la reposera del hotel, ahí al lado de la pileta, y siempre me venía a despertar el chabón. Para mí Gaiman era un chabón que me despertaba. Tengo muchas anécdotas de ese video. ¿Cómo? Claro. Claro, lo mío fue un dreaming, fue un crossover total con Sandman. Me quedabas constantemente, claro, soñabas todo el tiempo. Sí, yo venía de muchos días durmiendo muy poco y bueno, Gaiman se me cagaba de risa, chabón, porque yo me quedaba dormido en todos lados. Pero no, tuvimos muy buenas charlas, tuvimos muy buenas anécdotas, algunas muy graciosas, que ya conté muchas veces. Pero casi siempre él en un rol muy activo de querer hacer muchas cosas, vamos a un museo, vamos acá, vamos a ver los pingüinos, vamos a ver las ballenas, vamos a ver los lobos marinos. Y yo, bueno, dale, nos subíamos a la combi y yo me dormía. ¿Entendés? Era tipo un clásico. Y después nada, a la noche íbamos a cenar, charlábamos. ¿Y el trato del tipo era un tipo...? No, divino, un tipo súper super amistoso, súper divino. Me acuerdo que cumplió años durante el viaje y llamó por teléfono a la casa para hablar con los hijos, que lo querían saludar, no sé qué. Era la época en la que te conectabas a internet con el cable del teléfono. Entonces el tipo llevaba la computadora con el cable, desenchufaba los teléfonos de la habitación y conectaba la computadora. Nada, lo más loco que tenía, hay dos cosas muy locas de la intimidad de Gaiman. Primero, que cuando abrió la valija, tenía una almohada adentro de la valija. Yo, pero ¿vos traes tu propia almohada? Sí, porque sin mi almohada no puedo dormir. Pero, qué grande. Mira que la almohada del hotel está buena, no importa, yo duermo con la mía. Bueno, pero a mí me pasa lo mismo, tengo un punto que me une a Neil Gaiman, no, porque yo me voy de vacaciones y me llevo la almohada. Y después otra cosa, ¿viste que él siempre se viste de negro? Sí. Bueno, los calzoncillos también son negros. No tenía calzoncillos de un color que no fueran negros. O sea, lo de vestirse de negro es posta. Es posta, el calzoncillo es negro. O sea, es porque los lamiste. Claro. Yo me acuerdo una cena que llego a un restaurante de Puerto Madero que estaba y llegaba todo el contingente de artistas de Fantabaires en varias tandas. Y llego a una mesa donde están sentados Neil Gaiman y Alan Grant. Y estaban hablando del cultivo en el jardín. Y en un momento me miran a mí y empiezan a hablar, sí, porque estamos cultivando papas y estamos hablando de diferentes tipos de cultivo de papas. Y yo dije, están hablando de fa, no puede hablar de papas. Y no, efectivamente, hablaban de papas. O sea, cada uno, Grant y Gaiman cultivaban papas en el jardín de la casa. O sea, rey de inglés. O sea, a nosotros no se nos puede ocurrir plantar papas en el jardín. Y los tipos plantaban papas y hablaban de los diferentes tipos de plantación de papas que tenían. Impresionante. Dios mío. Sí. Bueno, el famoso asado en lo de Fede, ¿no? Fede, en tu casa hubo un asado con Neil Gaiman donde terminamos comiendo a las 2 menos cuarto de la mañana. Tal cual. Esas son cosas que contás a gente de, que no te conoce demasiado. Si un día vino Hugh Jackman a comer un asado a mi casa, no te la creen. No, así, te la creen, sí, obviamente. Vino Alan Moore a jugar al fútbol, sí, dale. O sea, claro, claro, sí, la gente no me cree. Yo siempre cuento que vino Neil Gaiman a comer asado a mi casa. Y, dale, como, pero sí, de verdad, estuvo en mi casa comiendo asado. ¿Te acordás, Diego, cuando fuimos a jugar al ping-pong con Matt Groening? Claro, sí, obvio. Claro. Claro. Bueno, nada, lo cierto es que esos dos viajes de Neil Gaiman a Buenos Aires existieron, mucha gente no se acuerda, pero fueron en el 98 y en el 2001. En el 98 a Fantabaires y en el 2001 a la fiesta de los 7 años de Comiqueando. Así que bueno, me acuerdo en el 2001 que lo llevé a comer a Las Cuartetas, a la gloriosa pizzería de la calle Corrientes. No se quería ir. No, olvídate. Se volvió loco. No. Se convenció de dejar de pedir más pizza cuando me vio a mí clavarme un flan con dulce de leche. Dijo, eso parece estar bueno. Yo digo, sí, pero tenés que comer después de la pizza, cuando ya no comas más pizza. Bueno, listo, no como más pizza. Mandame el flan con dulce de leche. Así que, bueno, fue ahí un lindo vínculo. Bueno, no sé si alguien tiene algo más para agregar acerca del universo extendido de Sandman, o si quieren que hagamos una pausa y ya nos metamos con otros temas. Yo quiero como redondeo, así que el tema final. Los usos que se le dieron a los personajes de Gaiman fuera de los cómics de Sandman, principalmente a Daniel como Sandman, que apareció bastante. Sí, no tanto, no, se lo han respetado demasiado, me parece. La Liga Morrison aparece. Sí, Morrison lo hace aparecer alguna vez en la Liga. Me sorprende que todo el mundo que tomó los personajes que creó Gaiman los trataron con muchísimo respeto y con un cuidado como si fueran de porcelana, no esa cosa que se manche, que se ensucie, que se rompa. La aparición de Death en la Legion número 38, cuando explota la Tierra, es alucinante. Maravillosa, emotiva, gloriosa y conmovedora. Creo que todo lo que remozó Gaiman, todo lo que creó Gaiman, cobró una chapa muy grande. Incluso creo que la Justice Society, cuando vuelve a aparecer Hector Hall y Lita, vienen con un olor a vértigo diferente al resto de los personajes, ¿no? Como que, pará, estos tipos vienen de un mundo mucho más grosso que el nuestro. Sí, no soy mucho más groso, pero sí totalmente distintos. Queda muy claro que no son clásicos superhéroes, hijos de otros superhéroes, sino que traen otro background más complicado, más lindo. Sí, yo siempre lo sentí como para mí, ¿no? Como que estaban un poco fuera de lugar. Yo cuando vi a Daniel Sandman en la Liga del Morrison, digo, ¿qué es esto? O sea, ¿qué tiene que ver este personaje con Superman, Batman en una saga medio pelo como es esa? Muy poco tiene que ver, pero bueno, también lo han hecho aparecer últimamente en la Justice League, en cosas de death metal y todo eso. En The Wake aparecen Superman y Batman también. Sí, un toquecito. Sí, como de lejos, ¿no? Creo que aparecen ahí como la gente que va a ver el funeral. Claro, claro. O sea, está abierta la posibilidad de que compartan universo. Si bien Gaiman se había retirado sus personajes del universo DC, en algún momento me dio como que dice, bueno, ya está, termina Sandman, hagan lo que quieran. Dice Gaiman que en el guión original de esa escena de Wake donde aparecen los superhéroes, como decía recién Diego, volviendo a vincular en la despedida a Sandman con el universo, le había explicado al dibujante que tenía que estar Superman vestido como Clark Kent, pero con la camisa medio abierta para que se le saliera. No, perdón, que con el saco vestido de Clark Kent, pero que por atrás del saco se le viera la capa. Que es algo que seguramente a Superman le pasó en algún sueño, ¿no? De salir vestido como Clark Kent y sentir que tenía puesta la capa de Superman y todo el mundo se la estaba viendo. Que es algo totalmente frecuente en los sueños, ¿viste? Que muchas veces uno sueña que está en bolas, que salen calzoncillos, que está con una ropa que no es la que le corresponde. Bueno, quería hacer eso, ¿no? Que para dar la sensación de que estaba transcurriendo en un sueño, se le viera un cacho de la capa por abajo de la ropa de Clark Kent. Y el editor le dijo, no, ni en pedo, olvídate. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? No va. No es tan transgresor, ¿viste? Pero no, bueno. No, pero igual le dijeron que no había. Bueno, ¿alguien más quiere aportar algo? No, a mí lo único que yo soy, bueno, obviamente fan absoluto de Sandman, lo único que genera esta historia es el tema de que mucha gente la ve como libro, incluso las publican como si fuera un libro de literatura, como si mostrarla así la exaltara un poco, como si fuera más de lo que es. No sé si me explico en lo que estoy diciendo. Bueno, los paperbacks de Sandman fueron una especie de ariete para que los cómics entren a las librerías. ¿o no? Sí. Sí, sí, tal cual, pero es como que hay, no sé si hay ediciones en castellano, que no me acuerdo ahora de qué editorial exactamente, que las publican como si fuera un libro, no una historieta, un libro con tapa que lo ves de lejos y es un libro, no es una historieta. Uh-huh. Y es como decir, ojo, esto es algo más, esto no es una historietita, esto es un libro, ¿entendés? ¿Por qué esa diferenciación? Eso siempre me hinchó un poco las pelotas, pero bueno. Fue el gran golazo de Neil Gaiman. Acordate que durante los 90 a los guionistas de éxito les tiraban 6, 7, 8 ongoings por mes. Sí, sí. Y los tipos, bueno, eso es muy loable. Bueno, dale, hago 8 regulares por mes o 6 regulares por mes, me laburo a destajo y te produzco cualquier poronga en cantidades industriales. Y gano una fortuna y algún día se avivarán, sí, de que ya no tengo más ideas y que estoy choreando. Gaiman siempre hizo todo lo contrario. Dice, no, yo prefiero ganar poca guita con la revistita, entregando un guión por mes y cobrando un guión por mes, pero sé que estoy haciendo una obra grosa que se va a leer en todo el mundo y que va a trascender todas las épocas y que se va a reeditar infinitas veces en todos lados y voy a ganar guita toda mi vida con esta obra. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo todo y se nota que le estoy poniendo todo y no le estoy retaseando esfuerzo a Sandman para escribir Detective Comics, ¿entendés? O Justice League Europe, ¿viste? No, le estoy poniendo la vida a un proyecto que me va a acompañar toda la vida y me va a dar de morfar toda la vida. Y le salió perfecto. Sí, y después incluso no hizo mucho más, como hablábamos antes. No, él chao. Terminó eso y dijo, chao, me dedico a los libros, literatura, sí, no me rompa el huevo. No es ese, por ejemplo, qué sé yo, Alan Moore, tiene 5 o 6 obras maestras, pero siempre vuelve, te saca otra cosa, una saguita, sí, de esto, una nueva idea. Gaiman como que dijo, chao, ¿viste? Me consagré, sí, sí, no me rompa el huevo. Sí, su vínculo con la historieta hoy no tiene nada que ver con el que tenía hace 20 años, digamos. Se fue alejando de la historieta, vuelve ocasionalmente con algún proyecto muy puntual, pero no es un autor al que tenés muy en cuenta hoy cuando pensás en el panorama de lo que es el guión de historieta. Tal cual. Bueno, hasta acá llegamos entonces con este extenso primer bloque. Nos vamos a una canción para distender un poquito, para llenar el vasito con agua, para hacer un pis por ahí, si nos estás escuchando y te estás aguantando un meo. Y enseguida volvemos a repasar los mejores cómics del 2019 en el cierre de esta sección del podcast. Ya venimos. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift away. My segundo bloque de este podcast número 135 de Comiquiendo y terminamos en esta edición el repaso por los cómics más interesantes, más importantes o los que más nos gustaron de la década que terminó en diciembre. Y esta vez nos toca, obviamente, repasar los mejores cómics del año 2019. Como siempre, planteamos 30 nominados. Esos 30 nominados en realidad son 30 ganadores, porque para poner estos 30 dejamos afuera un montón más de historietas muy buenas o que nos gustaban mucho, que no llegaron a esta lista. Y dentro de esa lista, ustedes participaron votando por los favoritos. Obviamente, fue el año en el que menos gente votó, porque es material muy reciente. De las 30 obras hay solo 8 publicadas en Argentina, mucha gente no tuvo acceso a este material, entonces hubo menor cantidad de votos que en las entregas anteriores. Pero de todos modos vamos a repasar, si ustedes me permiten, rápidamente las 30 obras nominadas y después ya les cuento cuáles fueron las más votadas por nuestros seguidores de Facebook y del sitio web. Las 30 nominadas son Absalom Terminal Diagnosis de Gordon Rennie y Tiernan Trevelyan. Blueberry, Rencor Apache, de John Sfar y Christoph Blaine. Cayetano, de Luciano Saracino y Nicolás Brondo. Diario de un Hijo, de Tute. El Buscón en las Indias, de Alain Ayrols y Juanjo Guarnido. El Humano, de Diego Grimbau y Lucas Varela. El Último Recurso, de Lubrio y Kundo Crunch. Extremity, de Daniel Warren Johnson, que fue un error mío, me hago cargo, es del 2017. Leí mal y la puse en la lista del 2019. Soy un subnormal. Bueno, Guts, o Coraje, como se llamó en Argentina, de Reina Telgemeier. House of X y Powers of X, o Hoxpox, como le dice la hinchada, de Jonathan Hickman, Pepe Larraz y R.B. Silva. Intensa, de Sol Otero. Invisible Kingdom, de J. Willow Wilson y Christian Ward. Is This How You See Me, de Jaime Hernández. Josh Red, The Small House, de Rob Williams y Henry Flint. La extraña desaparición de Barnabas Jones, de Damian Connelly y Kundo Crunch. Laura Dean Keeps Breaking Up With Me, de Mariko Tamaki y Rosemarie Valero O'Connell. Mao, de Rumiko Takahashi. Marilyn, de Alejandro Farías y Daniela Cantor. Mercy, de Mirka Andolfo. U Obscuro Fillario de Artistas Mundanos, de varios autores brazucas que no me voy a poner a nombrar. O Josephine, de Jason. Polar, la caída del Kaiser, de Víctor Santos. Preferencias del sistema, de Hugo Bienvenu. Rusty Brown, de Chris Ware. Spider-Man Life Story, de Chip Zdarsky y Mark Bagley. Spy X Family, de Endo Tatsuya. Superman Up in the Sky, de Tom King y Andy Kubert. The League of Extraordinary Gentlemen, The Tempest, de Alan Moore y Kevin O'Neill. They Called Us the Enemy, de George Takei y varios autores. Y Yo Loco, de Antonio Altarriba y Keiko. Ahí está. Esos son los 30 seleccionados. Y ahora les cuento cuáles fueron los más votados por la gente. En tercer lugar, con 12 votos, mirá con qué poquito te metes en el podio en esta ocasión donde hubo pocos votos. Con 12 votos, el tercer puesto fue para Spider-Man Life Story, de Darsky y Bagley. No sé si alguno la leyó. No. Fede, ¿leíste Spider-Man Life Story? No. Bueno, yo la leí. Es una versión de Spider-Man de lo que había hecho John Byrne con Superman Batman Generations, ¿se acuerdan? Uh-huh. Bueno, esto es así. Spider-Man arranca en 1962 con 15 años y en cada uno de los episodios pasa el tiempo real y te cuenta algo que sucede en los 70, algo en los 80, algo en los 90, algo en los 2000, así, siempre con Peter cada vez más viejo y con los personajes secundarios que envejecen, mueren, cambian, etc. Es muy parecido a lo que hizo Byrne en Generations. Tiene momentos muy lindos, muy emotivos y momentos que son medio fanservice, digamos, ¿no? Cosa que para impactar al fanático de Spider-Man. Y el dibujo, la verdad que es bastante croto. Comparar a Mark Bagley con John Byrne, pobrecito, es tirarlo abajo de un bondi. Mark Bagley siempre ahí tratando de imitar a Alan Davis, ¿viste? Y no, nunca llega. El guión está muy bien, los diálogos están muy bien. No te digo que es la gloria ni la cima, pero la idea de hacer con Spider-Man lo que Byrne había hecho con Superman y Batman está bien. Es un cómic bastante interesante. El segundo puesto, sí. que si funcionó esta idea, la van a hacer con todos los personajes de ahora en más, ¿no? O sea, es bastante probable, sí, sí. Esto está bueno porque sabés que va a tener un final, sabés que a los personajes los vas a ver morir, que no va a ser el continuario al infinito, que los van a poder vincular con eventos del mundo real de un modo mucho más consistente, ¿no? Que son las Torres Gemelas, la Guerra de Vietnam, cosas que a los superhéroes medio les pasaron por el costado porque estaban muy ocupados en la telenovela. Que te obligan a mover y a ir eliminando, porque el tiempo va pasando y para mantener a los jóvenes te tienen que eliminar los ganchos temporales de la realidad. Exactamente, esas cosas que por ahí los guionistas las evitan para no anclar al personaje a una cierta época, acá todo lo contrario, juegan con las épocas, ¿no? Por eso cada uno de los episodios está ambientado en una época distinta. Uh-huh. En segundo lugar, con 13 votos, mira, un votito más que la que salió tercera, quedó Hoxpox, o sea, House of X y Powers of X, esas dos miniseries vinculadas entre sí, en las que Jonathan Hickman relanzó a la franquicia de los X-Men, una hermosa miniserie, dos miniseries en realidad, que se pueden leer como una sola, muy interesante, con muchos conceptos novedosos, con mucho riesgo por parte del autor. Después le hicieron mierda, ¿eh? Ya hoy no se... Es ese, que el tipo tiene grandes conceptos y después venga otro y te los barra abajo de la alfombra. Sí, él escribió 12 números de X-Men y algunos de New Mutants posteriores a Hoxpox, pero ya no es la misma magia, ¿eh? Ya no es lo mismo que estos 6 números de una y de otra. Ya se fue diluyendo el concepto y no te digo que no saben qué hacer, pero ya hay 8 o 9 series mutantes todo el tiempo en paralelo, y en ninguna tenés la sensación de que están pasando una bocha de cosas como si pasaron en estos 12 números. No sé si alguno los leyó y quiere comentar algo. No, yo no. Cri, bueno. Sí, son todas cosas muy nuevas, boludo. No estoy tan al día. Hablemos. Además, no me gustan los X-Men, debe ser 1000 años que no leo los mutantes, así que... Pero esto, Hoxpox, está bueno, es para gente que no le gustaban los mutantes y que les quiere dar una chance. Tiene también esa cosa medio frutera de decir, bueno, todos estos que estaban muertos ahora están vivos, ¿por qué? Ya se los vamos a explicar. Y te explican finalmente en un momento cómo están vivos los que antes estaban muertos, y es muy piola la idea de cómo los resucitan. Okay. También le cambian por completo el perfil a un personaje secundario que está hace 1000 años y que nunca nadie le había dado demasiada bola. Que ¿a la Krakoa? No, a Moira MacTaggert. Sí, Krakoa la redefinen por completo, de hecho es el centro del universo mutante en este momento. Pero además Moira MacTaggert pasa a ser una especie de Juan Salvo, un personaje que va saltando por distintas realidades y alterándolas de a poquito para combatir cierta cosa que tendría que pasar, pero nunca pasa porque ella interviene. Está muy bueno lo que hacen con Moira MacTaggert y el rol que le dan en la formación de los X-Men, es muy muy interesante. Y finalmente con 18 votos, una cifra bastante exigua comparado con los que venía sacando el que más votos tenía en los años anteriores, se lleva la medalla de mejor cómic del 2019, El Último votado Recurso. ¿Qué? Votado por el público. Votado por nuestros lectores, sí, claro. El Último Recurso, de Lubrio y Kundo Crunch. Una historieta argentina excelente, muy divertida, muy bien dibujada, llena de conceptos limados, con mucho ritmo, con muy buenos diálogos, muy lograda. Que claramente estaba entre las 4 o 5 mejores historietas argentinas que salieron el año pasado, fue la más elegida por nuestros seguidores. Pero vamos a ver qué eligieron ustedes, muchachos, para destacar dentro de este listado de 30 obras. No sé si quiere empezar Bruno. Bueno, como no, si yo tengo la desgracia de no haber podido leer nada de todo esto. Antes del podcast, sí. Igualmente, querido Andrés, me recomendó Invisible Kingdom, y la verdad que es una miniserie que saca Dark Horse bajo el sello de Berger Books, ¿no? Nuestra amiga Karen Berger, y parecía que una verga, por eso. es espectacular, la verdad que yo leí uno de los 2 arcos que están publicados hasta el momento. Sí, ya confirmaron que el tercero va a salir directo en libro, que no lo van a serializar en revistitas. Sí. En cuanto al dibujo, es increíble, tiene una onda, a mí me pareció muy reminiscente de Fraser Irving, no sé si les sí, pareció claro. Lo mismo. Tiene algo de Fraser Irving. Esta onda, la primera ojeada decís, wow, esto no se puede creer. Es una especie de futuro ciencia ficción, por llamarlo así, en el que una chica decide dejar todo e irse a una especie de tecno monasterio donde necesita encontrarse ella misma, necesita encontrar el sentido de su vida, donde cree que todo lo bueno de la sociedad y de la humanidad está ahí, dejando atrás un mundo muy consumista, muy metido en la boludez y solamente con el deseo de adquirir cosas y qué sé yo. Y la mina se va ahí en una búsqueda muy, muy, muy potente, deja, se pelea con los padres. Y va descubriendo de a poco que ese lugar no es tan idílico como ella creía. Descubre chanchullos de guita que le pasa el gobierno, al cual en teoría se opone esta especie de monasterio. Y a la vez hacen el link con una tripulación de una nave, que es una nave de carga, que en teoría está llevando cierta carga, pero a través de un hecho fortuito, que es como un accidente que tienen, se dan cuenta que lo que están transportando no es nada, y que solo los están usando como para pasar esa guita en negro que le manda el gobierno a este tecnomonasterio, etc. Eso es la base, digamos, de la historia, pero es impresionante cómo están delineados los personajes. En dos o tres números ya los amás. Querés ver qué pasa, están llenos de un potencial impresionante, más que nada esta chica que busca su sentido en la vida. Hay escenas de hermandad entre las personas que te ponen la piel de gallina, que prácticamente llorás. Así que, muy bueno. Yo, por cuestiones de tiempo, no pude seguir leyéndolo, pero los primeros cinco números ya te das cuenta que es una obra maestra, digna de tener en la biblioteca. Yo esperaré juntar moneda a moneda para comprarme este libro, porque es increíble. Y bueno, de todo lo que hay, que no pude leer nada, empecé con esto y es impresionante, es muy recomendable. Bueno, ahí tenemos un aporte entonces a la votación posterior, a la segunda votación, a la nuestra. Diego, no sé si tenés algunos de estos libros que quieras destacar. Mira, a mí hay dos que me gustaron mucho, que lamentablemente no sacaron ningún voto. Espero que no quiera decir que no los hayan leído. Te aclaro que Invisible Kingdom, la que eligió Bruno, tampoco sacó ningún voto. Bueno, pero lo bueno que no haya sacado votos no es que no son buenas, sino que simplemente quiero creer que no lo leyeron. Totalmente. Si lo hubieran leído, hubieran ganado, quizá. Porque es que lo más probable. Son excelentes. Yo quiero aportar mi voto, dos votos nada más. Uno es para Polar, de Kaiser Falls, o La Caída del Kaiser. El cierre de la saga de Víctor Santos, de esta especie de Nick Fury viejo, asesino, hijo de puta. Ruso. Con esta mezcla de Miller y Bruce Timm, todo junto, ¿no? Con un ritmo narrativo impresionante y un dibujo genial. La verdad que Víctor Santos, súper afiladísimo para este cierre de la saga del Kaiser. Y Polar, que creo que Polar ya salió como película en Netflix, ¿no? Corregime. Sí, una película, ¿sí?, de Polar, sí, en Netflix, que dicen que es bastante chota y que recomiendan no verla a los fans de la historieta. Bueno, todo lo que es en Netflix, sí. Probablemente Kaiser Falls también la conviertan en película porque es súper cinematográfica. ¿Viste eso? Cuando, increíble. Cuando leíamos Sin City, al principio decíamos, che, esto es re cine, y evidentemente después fue muy fácil transferirla a una película. Bueno, con esto pasa lo mismo. Vos lo ves y tiene un movimiento, una acción, te lleva, pero a full. Muy, muy buena Polar, La Caída del Kaiser. A mí me parece que es la mejor de las historias del Black Kaiser, lo cual es mucho decir. Probablemente, sí. La que mejor se despega de ese molde Sin City, Quentin Tarantino, ¿no? Espías, matones, violencia, katana, sangre, tiros en la cabeza, mala leche. Está en su base, ¿no? Está en la base del personaje, en la base de su universo, está, pero acá... Pero acá me parece que, claro, acá es donde mejor lo trasciende, me parece, Víctor Santos, donde realmente juega mucho más otro tipo de emociones, otra construcción del conflicto, no es nada más, viene el asesino, lo viene a matar, entonces el chabón saca el chumbo, lo caga a tiros, es como mucho más elaborado, y más emotivo, porque además él sabe que es la última y la va llevando hacia un final muy impactante. Pero todas las de Polar son un poco más que eso, ¿eh? Sí, pero esta me parece que es donde más trasciende esa base en la que está apoyado, ¿no? Bueno, y la siguiente, no sé si recomendación diría, pero mi siguiente voto para obra de 2019 es también para el dibujante Kundo Crunch, pero no la que sacó votos, sino La extraña desaparición de Barnabas Jones, con guión de Damian Connelly, que de editorial Deriva, puede ser, Gordo, sí, ¿no? Sí, ese sacó 5 votos, ¿eh? Le dieron bastante bola, le dio la hinchada. Poner un poquito más, porque para mí me pareció de lo mejorcito que se publicó el año pasado. Es una historia, se puede considerar, si querés, en cierta manera, de género superheroico, pero... entrándole por donde nunca le habían entrado antes. Sí, es tan superheroico como la de un Patrol de Morrison, digamos. O sea, ponele, menos sí, aún. Bien. Es muy, muy interesante, muy bien construida la historia, muy buenos personajes, el misterio, el cómo te va llevando, el cómo está narrado, y los dibujos de Kundo, que la verdad están tremendos. Ojo, la otra que habíamos dicho... El último recurso. El último recurso también me gustó, pero como que el último recurso es más una especie, como si fuera una especie de Suicide Squad. Bueno, esto ya, La extraña desaparición es otra cosa, es mucho más mística, quizás, si querés. Pero está interesantísima, ¿no? No se la pierdan, porque es una gran, gran historieta que salió el año pasado con Connelly. Yo no soy fan de Connelly, pero en esta, la verdad, debo darle en la derecha, está extraordinariamente llevada la historia adelante. Muy, muy buena. Muy bien. Fede, ¿cuáles elegiste para destacar? Bueno, yo voy a coincidir con Diego, con Polar. La caída del Kaiser era una de las que venía a destacar. Me parece maravilloso. Ustedes ya recién dijeron todo. A mí me recordó mucho a Gran Torino, la película de Clint Eastwood. Sí, sobre todo la primera parte, ¿no? Donde el tipo está en el ocaso y se solidariza con la mina que la une en la casa y qué sé yo, toda esa cuestión. Nunca me hizo recordar mucho. Después dispara para otro lado totalmente distinto. Pero toda la primera parte me hizo recordar mucho a eso. La verdad que me parece una obra brillante, sin duda. El viejo mala onda que tiene todo el aguante y que si se calienta agarra los chumbos, es de las dos, claro. Totalmente, totalmente. Me hizo recordar mucho a eso. Después va para otro lado, pero toda la primera parte me hizo acordar muchísimo. Uh-huh. Y bueno, eso por un lado. Después vamos con They Call Us the Enemy, la obra de George Takei que recomendé ya la semana pasada. La semana pasada, en el podcast anterior, y bueno, nada, me parece que, calculo que es una que no recibió ningún voto, que no la leyó nadie. No tuvo ningún voto, lamentablemente. Pero que vale mucho, mucho la pena. Contanos un poquito de qué se trata. Remarco, ¿sí? Bueno, es la historia, lo conté en el podcast anterior, pero lo repito, es la historia de vida de George Takei cuando tenía 5 años o por ahí, lo llevan a estos campos de concentración para japoneses que puso Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y sus vivencias ahí, como a su familia de un día para el otro, que eran dueños de un negocio, de ropa y qué sé yo, les sacan todo y los meten en un campo de concentración sin mucho más. Producto de coso, ¿qué? ¿En la costa oeste vivían? Ellos vivían en Los Ángeles. Claro. Sí, y se los llevan así, sin más, dice. Y bueno, y nada, y cuenta un poco todo el tema de su lucha. Está hecho en base a grabaciones. Tiene 2 guionistas, además de Takei, y bueno, y el dibujo de Harmony Beckett. Pero tiene 2 tipos que lo que recopilaron fue el testimonio, de todos los testimonios de Takei, lo adaptaron, está narrado en primera persona por Takei y va contando distintos sucesos y anécdotas de su vida, que va mucho más allá, ¿no? Después te cuenta cómo en la adolescencia él tiene todas estas charlas con el padre y se va enterando de lo que en realidad vivió cuando era muy, muy pendejito, que no tenía idea de... ¿Y llegan a nombrar a Star Trek? De un carajo. Sí, nombran sobre el final, sí, el tipo cuenta que consigue su laburo en Star Trek y también... Te ponen en la tapa el logo de Star Trek para que la compren los... Claro, y también al final habla un poco de su época como persona gay y lo que significa salir del closet y su activismo y cómo eso lo consideraba parte de su vida privada. Y blandir el sable, ¿no? Y salió muy, muy, muy, muy tarde, ¿no? Él creo que dijo que era gay en el 2003, 2004. Cuando ya era muy obvio, incluso. Una cosa así, ya era muy, muy actual, y bueno, nada. Y habla mucho sobre todo eso, la verdad que obviamente mucho más focalizado en el tema de los campos de concentración y su infancia, ¿no? En la época de la Segunda Guerra, pero es súper, súper interesante. La verdad que me Me encantó. Quizá le falta un poquito, ¿no? Al dibujo, por ahí. Algún redondeo un poquito al guión, ¿no? Digo, qué sé yo, o sea, no llega a ser Mouse, digamos, que por la temática y todo, digo, tiene todo. Iba para mismo lado, claro. Para hacer una obra. El Mouse de los Trekkies. Exacto, digo, para hacer una obra que esté allá arriba y por ahí le falta un poquito, pero me parece que está buenísima y que recontra vale la pena, la verdad que está bárbaro. Buenísimo. Ahora, George Takei como actor, no es para pegarle un tiro. Es un desastre como actúa. Yo No lo he visto demasiado, la verdad. Digo, si sacamos la serie de lo que hizo en Star Trek, que me parece que está a nivel. Trabajaba también. En la serie Héroes trabajó también. Estaba, sí. Pero más que nada en Star Trek, en la primera serie, lo ves y lo querés. Yo eso papear. No. Pero bueno, es una apreciación personal. Puede ser, pero bueno, también estaba a tono, me parece, con el resto del elenco. El nivel lamentable de esa serie. Sí. Digo, era la televisión de los 60, digo. Sí. No era muy buena. Y bueno, y después ya que estamos, meto una más, ¿se puede? Sí, por supuesto. Superman Up in the Sky. No, dejate de joder, boludo. La leí poniéndole onda, convencido que estaba de que podía haber algo bueno detrás de toda esa estridencia. Me pareció una chotada que quiero ir a buscar a los 6 giles que la votaron para encajarle un sopapo cada uno, boludo. Pará, dejalo a Fede que explase. Dale. El Tom King, ¿no? ¿No te gustó? No me gustó para nada. Me parece que se motiva. Me parece que respeta eso. La última, trata de transmitir como el espíritu de Superman y lo que Superman significa. Pero le falta igual, ¿eh? Coincido con vos en que falla en un montón de aspectos. Digo, no me termina de gustar mucho el formato. Quizá que lo peor que tiene es eso de que sean como dos historias cortas y lo descolgado, ¿no? Las últimas tres páginas son emotivas. Todo el resto es una gigantesca venta de humo estridente al pedo que no tiene razón de ser. No hay forma de ponerla por encima de 25 de las 30 que te nombré. No hay forma. Bueno, está bien, es de las que leí, qué sé yo. Por ahí hay alguna mejor. Y no te quepa ninguna duda. Pero no, es muy probable. La verdad que esa es la de Tom King. Sí, la de Tom King. Sí. Con dibujos de Andy Kubert. Tom King tiene eso, tiene obras que vos decís, qué bueno que es esto, y tiene obras que decís, esto es lo peor que leí en mi vida. Es un autor yo no te digo que es lo peor que leí en mi vida, te digo, me gustaron las últimas tres páginas, cuando la chiquita le empieza a preguntar cosas de los demás superhéroes y de su vida, qué sé yo, todo el resto es la nada misma. Era para una historia trata de explicarte por qué Superman es Superman, ¿entendés? Superman puede dejar todo, irse a la mierda y tardar no sé cuánto en buscar a una nenita porque cree que él la va a ir a salvar. Sí. Digo, después el resto en el medio es relleno. Se podría haber contado en 10 páginas, eso mismo. Sí, totalmente. Todo lo que pasa en el medio, todas esas otras historias cortas, algunas muy, muy fumadas y qué sé yo. Digo, me parece que los que tienen que ver con la historia central son las mejores. Por ejemplo, la de la carrera con Flash, que la nenita la va narrando, esa me parece que está buena. Pero sí, se rescatan cachos, obviamente, seguro. Seguro, pero bueno, es una que leí y nada, quería rescatarla porque no me pareció tan abominable como a vos. Me parece que se motiva y que transmite lo que trata de transmitir, que me parece que es como rendirle una especie de homenaje a Superman y decir por qué Superman es Superman, y es por esto. O sea, que él es capaz de abandonar todo e irse a la concha del pato a buscar una pendejita de mierda que no vale 3 puteadas, que es lo que el tipo le dice cuando dice, pero yo me la llevé porque no valía 3 puteadas, ¿qué carajo haces acá? Y le dice, no, todos valen, y yo soy Superman. Me parece que conceptualmente está muy buena, por ahí en el desarrollo falla, sí. Pero me la rescato por eso, me parece que está buena la idea, por lo menos, que tuvo Tom King. Y bueno, y el dibujo de Kubert es una locura, ¿no? A mí sabes que cada vez me gusta menos Andy Kubert. Mirá que me lo he defendido a muerte, me he cagado a trompadas contra los fans de Adam Kubert, a los que desprecio profundamente. No, mentira. Muchas veces me he plantado de manos contra alguno que decía, no, el bueno es Adam y Andy es un verdulero. Yo decía, no, Andy es bueno y Adam es un verdulero. Bueno, ahora ya Andy tampoco me gusta. Derrapó. Ya lo tenés, perdón. Bueno, ahora contanos vos, a ver, tu selección. Compará ese Andy Kubert con el Andy Kubert de Batman and Son y le querés pegar cuatro tiros, Fede. Déjame joder. Sí. Sí. Y Batman and Son fue en el 2007 u 8, boludo. Esto es son 12 años después, no podés dibujar mucho peor. Y el hijo de puta dibuja mucho peor. Mucho peor. Bueno, ¿qué me gustó a mí? Mira, del material de Estados Unidos, muy poco me gustó. Generalmente siempre algo destaco. Este año me parece que pasó todo por dos novelas españolas. En realidad una es coproducción entre Francia y España, que es El Buscón en las Indias, que es zarpadísimamente hermosa, y Polar, ¿no? Que es de Víctor Santos. Esas dos me parece que del material extranjero fue el que más me llamó la atención, El Buscón en las Indias y Polar. Y me quedo con Polar simplemente para no ponerme a hablar una hora de la otra serie y que sea infinito el podcast. Así que me sumo a los votos tuyos y de Diego a favor de esta hermosísima historieta de Víctor Santos, de la cual ya hablamos un montón. Ya hablé también en mi blog. Es un cómic realmente muy, muy potente, muy, muy buen, muy, muy bien hecho, gráficamente descomunal. Con Víctor Santos hablamos en un podcast, ¿se acuerdan que lo encontramos en el Crack Bang Boom del año pasado? Sí. El año pasado tuvimos Con Víctor en un VIP y quedó un podcast bastante lindo, ¿no? ¿Qué podcast sería? 128 por ahí, sí, ¿no? Sí, 120 algo. Hace un año más o menos, sí, ¿no? Sí, hace un año tuvimos la suerte de charlar en vivo con Víctor, de conocerlo, así que pueden escuchar nuevamente ese podcast donde lo entrevistamos junto con Gonza y Diego. Así que bueno, voy con Polar, una historieta realmente muy, muy recomendable. Y después la papa fina la encontré en el material de autores argentinos que salió durante el 2019, donde hay muy buen material. Cayetano de Saracino y Brondo sacó 11 votos, estuvo a punto de entrar al podio. Es una hermosa historieta. El Humano de Lucas Varela y Agrimbau se está por publicar ahora en Argentina. Tuvo menos votos, tuvo 7 votos nada más, porque poca gente seguramente accedió a la edición francesa o española. Si esto mismo lo hacemos dentro de 3 meses, cuando ya el libro tenga un cierto recorrido en el mercado argentino, no tengo dudas de que saca el cuádruple de los votos que sacó, porque es una historieta espectacular. El Último Recurso. Marilyn de Farías y Cantor me encantó. La otra de Kundo Crunch también, La Extraña Desaparición de Barnabas Jones, que destacó Diego, me parece una espectacular historieta, llena de conceptos innovadores, muy bien contada, muy divertida, profunda. Y la otra que también me gustó mucho fue Intensa, de Sole Otero, con la que me divertí, me cagué de risa. Me doy cuenta que no se puede hacer Intensa si le cambiás a la protagonista de mujer a varón, ¿no? Si vos publicás de nuevo Intensa, pero, o sea, haciendo un cover. Intenso. ¿Cómo? Intenso. Claro, si haces Intenso y contás esa misma historia, pero con protagonista varón, no te la publica nadie. Te mandan a la concha de tu hermana. Pero bueno, también me gustó muchísimo Intensa. Y no sé realmente cuál destacar. Me sumo, obviamente, con el voto a Polar, pero me parece que todas estas historietas argentinas son realmente excelentes. Y no sé, puestos a tirar ahí un botito más para que esto no parezca tan corto, se lo voy a dar a Intensa, que nadie lo destacó. Me parece una historieta muy, muy divertida, muy ingeniosa, muy bien dibujada por Sole Otero, ambiciosa, a pesar de que, bueno, con una muy, muy linda combinación entre lo que es la comedia costumbrista y los elementos de ciencia ficción. Me parece que es una historieta muy lograda en muchos aspectos. Un salto cualitativo de Sole respecto de Poncho Fue, que ya era una muy buena novela gráfica, esta me parece que es aún mejor, con lo cual estoy esperando muy cebado la nueva novela de Sole que sale ahora en España. Nada, me parece que Intensa merece estar entre los títulos más recordados del 2019, donde, como vemos, hubo muy buen nivel, sobre todo dentro de lo que es historieta argentina. Hay muchísimo para descubrir y para destacar. Como siempre decimos, son todos ganadores, ¿no? Gonza, tu voto, tu favorita, ¿cuál es la que más te impactó, la que más te emocionó? Yo hoy me tocó votar a dos de los ganadores, que fueron Life Story de Spider-Man y El Último Recurso. Dos historias que me gustaron, que mientras pensaba lo que decías vos, Andrés, justamente, son dos historias que agarran dos conceptos bastante usados, ¿no? La idea del Task Force, que sirve para limpiar como último recurso, y la idea de contar una historia larga Son obviamente cosas no muy originales, pero están bastante bien aplicadas por el lado de Starsky en la historia de Spider-Man, que me pareció no solo una historia muy emotiva, sino banco el hecho de una historia contenida y conclusiva, autoconclusiva justamente, ¿no? El hecho de que lees pocos números y tenés una historia que empieza y termina. Y bueno, el último recurso me parece una obra que exacerba por completo cosas de la Doom Patrol o de el Suicide Squad de Ostrander. Me parece una obra muy salvaje. Aparte, bueno, junto a Crunch es probablemente de los dibujantes más relevantes de los últimos años. Y de hecho, me quedo medio fuera del tintero de Barnaba Jones simplemente porque no tengo el libro para leerlo. Pero bueno, yo creo que si hubiese leído seguramente haya sido el segundo voto. Y bueno, capaz Life Story no hubiese llevado al podio. No, bueno, el último recurso, coincido con vos, es una historia excelente, realmente muy interesante, muy divertida, y ya está, si no me equivoco, lanzando la preventa de una nueva aventura con estos mismos personajes y este mismo equipo creativo en la editorial Libera la Bestia. Y sí, también, sale también a mitad de mes, si no me equivoco. Sale ahora, sí, yo aproveché y compré los dos, porque la verdad que no lo recomendé ni nada, pero escuché tantas buenas cosas que dije, bueno, aproveché la preventa del 2, que había una que venía con el 1, y dije, bueno, ya fue, confío en ustedes, espero que no me hayan cagado sus recomendaciones. No, te va a gustar, vos además sos fan de los chistes groseros, boludo, y esto tiene muchos chistes groseros. Ah, bueno, entonces está muy bien. Entonces, gasté bien mi dinero. Todo el tiempo, todo, hay sexo con cadáveres, todas cosas que a vos te encantan, boludo. Gasté bien mi dinero. Entonces. Totalmente, mejor que ese Paco Berreta que le compras a tus dealers, que lo único que logra es que no se te pare la pija en meses. Bueno, esto es mucho mejor. Bueno, esta motiva palabra, terminamos esta sección. Terminamos esta sección. Para siempre, obviamente. Hoy fue la despedida de lo mejor de la década pasada. Muchísimas gracias a todos los que votaron. El mes que viene vendrá otra payasada nueva, ¿no? El mes que viene vendrá otra payasada nueva. Ya estamos planificando. Sí. Podríamos hacer una especie de recuadrito en la página en el ganadores de la década, ¿no? Año por año. Sí. Vamos a destacar en el sitio web antes de fin de año seguramente un repaso por lo que fueron estas votaciones y por los títulos que terminaron resultando los imprescindibles de la década. Muchísimas gracias, decía, a todos por participar. Normalmente cuando uno hace una votación o una encuesta entre el público, sortea alguna pelotudez, regala algo. Acá no les regalamos nada, igual participó todo el mundo con muy buena onda. Les queremos realmente agradecer de corazón. Así que bueno, damos por terminado nuestro repaso por lo que fueron los mejores cómics de la década. Nos vamos a una canción y enseguida estamos con las recomendaciones. We'll be right back. tercer y último bloque, como es costumbre, nos vamos a recordar, a repasar, mejor dicho, las recomendaciones, algunas historietas que hemos leído últimamente y que nos gustaría que todos ustedes también leyeran y disfrutaran tanto como las disfrutamos nosotros. Vamos a empezar por Diego, no sé si querés empezar contándonos qué leíste últimamente y nos querés recomendar. Sí, leí poco, pero tengo dos cosas muy, muy lindas para recomendar. Dos y media, digamos, pero... Bueno. Empiezo con El hombre garabateado, de Frederick Peters y George Lehmann, publicó por Astiberri, un libro alucinante. La verdad que me encantó, es una historia fantástica, que empieza como una especie de familia normal, de señora que escribe un libro, nena con problemas, y se entra a meter la fantasía por todos los guines, y todo lo que parecía que iba a ser tener una explicación, se va a la mierda y empieza a tener otra explicación mucho más heavy, y aparecen seres fantásticos y sectas ocultas, y unos personajes espectaculares. El hombre garabateado. Le hubiera gustado a Neil Gaiman escribir eso, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, ya que hoy estamos homenajeando a Gaiman, El hombre garabateado es Sandman en ciertos aspectos. Sí, yo la destaqué en el podcast anterior cuando veíamos los mejores cómics del 2018, y es una historieta realmente increíble, imprescindible, muy, muy recomendable. Siguiendo con obras que se bañan en lo fantástico, tengo que recomendar Los jinetes y la noche 1002, 1003, 1004 de Alcatena y Masitelli, editado por Locorrabia, donde leí uno de los mejores unitarios de los que tengo memoria, que se llama El ambicioso Fawai. Creo que es el primero de la segunda tanda. O sea, son dos libros, Los jinetes y La noche 1001, 1002, 1003, 1004. Los jinetes está muy bien, es una gran historia así, Alcatena masitelística, ambientada en la Arabia fantástica, como dice su homenaje a las mil y una noches, claramente. Pero este que se llama El ambicioso Fawai me voló la cabeza. Dije, aplausos de pie para Eduardo. Se sigue superando, sigue sacando magia de la galera. Y bueno, y los dibujos de Quique ya son sobrehumanos. No se puede... Ya se fueron de la escala Richter los dibujos de Quique. La verdad que muy, muy recomendable este nuevo librito de Alcatena y Masitelli con varias historias cortas. Una que va continuando en sus diferentes capítulos, que es Los jinetes. Y La noche 1001, 1002, 1003, 1004 son como varias historias que empiezan y terminan excelentes. La verdad que felicitaciones a la dupla letal Alcatena Masitelli. Y quiero terminar con uno que leí hace poquito, que editó OVNI, y es donde Salva Sanz vuelve a marcar terreno y decir, escribo, no sé si soy el mejor escritor, pero que escribo para convertirme en el mejor dibujante. No saben la magia que tira Salvador acá. Un guión de un cómic que se llama Mega, que tiene que ver con el descubrimiento de unos artefactos que se relacionan con que la Tierra en un pasado anterior a la prehistoria y a los dinosaurios fue una cárcel para seres mitológicos gigantescos, lovecraftianos, te diría, y por supuesto alguien empieza a utilizar esos instrumentos para que los monstruos reaparezcan. El primer monstruo aparece en Montevideo y vemos en los cuadritos a Galici, a Santulo, a Vergara... No te digo van muriendo cruelmente, pero aparecen frente a la destrucción del monstruo. Ahí hay unos homenajes a nuestros amigos uruguayos. Y una chica, que va a ser la protagonista, encuentra la herramienta para despertar a un monstruo que bautiza Mega, que es el guardián de la cárcel, que tiene como misión capturar a estos monstruos gigantescos y volverlos a apresar. Entonces, el conflicto está entre monstruos lovecraftianos... kaijus. Ancestrales, unos kaijus a lo Salva, ¿no? Entonces... El resto del guión, bueno, o sea, te puede no gustar, puede estar más o menos, pero la excusa que encuentra Salvador Sanz para disfrutar a estos monstruos gigantescos está buenísima, vale la pena. Obviamente no dice en ningún lado, pero es un tomo uno, porque así como aparece un monstruo, seguirán apareciendo más y más y más todo el tiempo que Salvador quiera seguir disfrutando con estos monstruos y este universo que nos brinda en Mega. Muy bien, vamos con Bruno. Bueno, muy bien. Yo tengo tres cositas. La primera es una historia de Winter Soldier, digo bien, se llama The Bitter March, que está en uno de los tomos de tapa roja de Salvat, que yo tenía comprado hace, no sé, años. Uh-huh. Y recién hace poco lo leí, que la escribe Rick Remender y dibuja un tal Roland Boschi, que yo la verdad no lo conocía. Rolando Boschi, sí, es un dibujante italiano. Ah, bueno, acá firmo Roland, no sé qué onda. ¿Eh? Es espectacular. Son cinco issues. Centrada en la época en la que Bucky era todavía un villano, digamos, serían los 70, ponele. Donde, bueno, es una historia bien de espionaje, donde una pareja de científicos crea una especie de fórmula que puede cambiar el devenir del mundo libre. Y, bueno, los distintos grupos de poder se los quieren raptar a ambos, y está en el medio el Winter Soldier, que es muy hijo de puta, porque está en esa época en la que todavía estaba con el cerebro absolutamente lavado, pero a la vez tiene destellos en los que el tipo se le ve la lucha interna, en el que recuerda cosas con el capitán, se pregunta un poco qué es lo que está haciendo, etcétera, pero acá es claramente el villano, y está muy bien, cierra perfecta la historia, es atrapante, es muy buena, la verdad, muy recomendable. Si lo tienen por ahí ese tomito, no sé qué número es de tomo, pero es creo que el único que sacó la colección roja con el Winter Soldier. Después tengo otro que es más pochoclo, que es un libro que sacó OVNI, que es El Batman que ríe, de Snyder y Shock. Yo leí, tengo como una especie de placer culposo, ¿no?, de leer toda esta saga de metal y qué sé yo. No me venía gustando demasiado hasta que leí este tomo en sí, que la verdad que está muy bien, el dibujo es espectacular, el guión está muy bueno en comparación con la saga de la que se desprende, que es esta especie de origen de este Batman que ríe, que no se sabe bien de dónde sale, que es este universo oscuro, etc. Pero la historia está muy buena, es muy atrapante. Una especie de insert tiene que lo dibuja Rizzo, que es espectacular. Es un número de la serie regular que no llegaba a dibujar Shock y se lo dieron a Rizzo. Ah, ahí está, exactamente. Es una serie regular de 8 números, creo, 7 números, ¿no? Ah, ahí está. Sí, son creo que 8. ¿Sí? Muy bueno. Si lo demás era como medio pelo para abajo, acá es como que está muy bien y se justifica tener ese librito. A mí me gustó mucho. Y ya solo por Shock y Rizzo me lo estás vendiendo, obviamente. Sí, es muy, muy, muy buena. La verdad que me sorprendió porque la compré como por para seguir viendo cómo seguía la historia, qué sé yo, y la verdad me encantó, me sorprendió mucho. Y lo último, también estuve muy cebado con Grendel. Grendel tiene toda sus extensas publicaciones en 4 ómnibus, pero específicamente quería recomendar el 1, que tiene una recopilación de muchas historias cortas, que creo que son de 8 páginas, todas escritas por Matt Wagner, pero que tiene autores del carajo, que tiene esta Tim Sale, Teddy Christiansen, Mike Alred, Duncan Fegredo, Paul Chadwick. Son las miniseries de Grendel Black and White, digamos. Sí, exacto. Está buenísimo ese. Es el primer ómnibus que sacó Dark Horse, ¿no? Sí, tal cual. Es impresionante. Están todos buenos los ómnibus, pero el primero es como que una historia es mejor que la otra. Se lee rápido. Todo protagonizado por Hunter Rose. Sí, exactamente. En el primero sí. Hermoso. Es muy bueno, muy, muy recomendable. No necesitas saber todo del personaje. Empieza el tomo con la primera historia de Matt Wagner, que es la de no sé qué año exactamente que salió, 80 y pico, me parece que 84, fue. 84, Devil by the Dead. Exactamente. Claro. Y después de ahí meten todas las historias cortas, que son una mejor que otra, es impresionante. En general todo Grendel es impresionante, pero el tomo 1 es para leer y leer y leer, porque además está tan lleno de grandes dibujantes que es la verdad que es un placer. Está muy buena la idea de recopilar todo Grendel en orden en el que pasan las cosas, digamos, ¿no? Claro, el orden en el que se fueron publicando. Claro, exacto. Lo bueno que tiene es lo que estaba por decir, es que es cronológico, pero cronológico dentro de la cronología de Grendel, no como si fueron publicando. Respetando la diégesis, diría. Exactamente. Es muy bueno eso. La única saga que no me gusta de Grendel, que creo que está en el tomo 2, que es cuando Grendel es esta chica, que ahora no me acuerdo el nombre. Bueno, que la escribe. ¿La de Christine Spar? Exactamente, que les raptan al hijo. Está buenísimo. No sé qué. Y, pero comparado con el otro, es como que un guión más sencillo. Que no, sí, es un poco larga al pedo, pero es muy bueno. Al pedo, mirá, sí, pero vos lees el tomo 1 y decís, wow, quiero esto que siga así. Claro, quisiera que esto dure para siempre, como la canción de los ratones. Claro, lo que pasa es que ese de Christine Spar es anterior a todo lo del tomo 1, entonces, bueno, no estaba. La gran mayoría, claro. El de Christine Spar sale justo después de Devil by the Dead. Claro, exacto. Entonces, si lees las historias cortas antes de eso, te tenés como la vara muy alta, ¿no? Entonces, te encariñas mucho con Hunter Rose también, si le metes todas esas historias cortas y querés que Hunter Rose no se vaya nunca. Sin embargo, Hunter Rose es un personaje que tiene sentido porque su rol en la saga real de Grendel es muy chico. Sí, exactamente. Exactamente, porque después se va... Lo que evoluciona el concepto, digamos, de Grendel es impresionante cómo termina en un futuro, creo que no sé qué año es, 2500, no sé qué año era. Es único la historia del cómic. Es impresionante. O sea, como se toma un concepto y lo va cambiando hasta que sea otra cosa totalmente distinta, sin perder la coherencia con lo que venía contando desde el principio. Nunca pasó una cosa así. Y en el tomo 4 está, ya que estamos con esto, la novela que escribe... Greg Rucka, que es espectacular, como todo lo que hace Rucka, ¿no? Pero todo prosa con alguna que otra ilustración, pero avanza también mucho el tema de este Grendel Prime, exactamente. Y bueno, nada, en general es todo muy recomendable, pero el volumen 1 es la gloria total, así que esa sería mi recomendación. Igual recomendamos los 4 tomos, digo, son solamente 4 tomos, recontra vale la pena tener eso. La verdad que tener todo Grendel así es un lujazo. Es una lástima el formato, que es un poco chiquito. Me hubiera gustado el tamaño común, ¿no? Más grande. Pero además en los ómnibus metieron cosas que nunca habían salido en libro. Historias cortas, números medio sueltos de esa ongoing original de 40 números, cosas que nunca habían salido en recopiladas, que eran muy difíciles de conseguir, estaban en los ómnibus. Los ómnibus son un golazo para el coleccionista. Una maravilla. Es la edición que hay que tener. Sí, está con lástima que sea más chiquita de lo normal. Sí, pero es un poquito más chica, ¿no? casi que no jode. Sí, sí, es cierto. Bueno, Diego. ¿Qué? Yo ya dije. Diego. No, Fede, boludo. No, Diego no, Fede. A mí me falta. Sí, sí. Bueno, por un lado voy a recomendar Plutona de Jeff Lemire y Amy Lennox. Sí, qué lindo. Que voló la cabeza. Ya a esta altura del partido me considero que soy termo de Jeff Lemire. No me lo van en todas. Talibán de Jeff Lemire. Sí, totalmente. Me terminé de hacer. Si me faltaba algo para hacerme fan de Lemire, que en realidad no, porque ya venía entonces medio que dije, después de las últimas recomendaciones, digo, de las últimas cómics de la década que estuvimos viendo. Sí, Gideon Falls y no sé qué, Black Hammer. Obras de Lemire. Dije, che, pues este tipo me gusta mucho. ¿Por qué carajo no leí todas las cosas que hizo? Y arranqué. Y bueno, y arranqué con Plutona y me voló la cabeza. La verdad que toda la idea está buenísima. Quizás llegó un final que no es el pensado, no lo vamos a contar acá. Y me defraudó un pelín como termina. Quizás no era lo que yo esperaba, pero está buenísimo. La me gustó mucho el final. Que te va atrapando y te va llevando. Y me gusta mucho además la historieta en paralelo que dibuja Lemire. Sí, hermosa. Con la última aventura de Plutona, justamente. Bueno, para los que no saben, es la historia de unos pibes que encuentran básicamente a esta superheroína muerta en el bosque y no saben muy bien qué hacer con el cadáver y eso dispara. Que es una superheroína que en ese universo tiene toda la chapa, es como Wonder Woman y Superman juntos. Claro, sí, es como la Superman de ese universo, básicamente. La más grosa lejos. Exacto, y aparece muerta. La encuentran muerta en un bosque y no saben qué hacer, es muy, muy buena. Muy, muy exacto, es excelente, es una miniserie de 5 números, digo, se leen un pedo, es espectacular. El dibujo no es tan glorioso, pero ni necesita ser glorioso el dibujo. No, obviamente, sí, o sea, esto dibujado por Lemire sería mil veces mejor. Sí, me vuelvo loco, dibujado por Lemire me vuelvo loco. Pero no está mal el dibujo de Lennox. No, es cumplidor, es cumplidor. Cumple. Y bueno, y después lo otro, leyendo esto, lo vi en uno de los avisos de los cómics de Image, y me llamó la atención, y entonces dije, vamos a darle una chance, y estuve leyendo hoy a la mañana, un rato. O sea que leí 4 números nada más, pero me vino enganchando bastante Ringside. Una historieta de Joe Kittinge y Nick Barber sobre... Joe Kittinge me suena, pero dibujante no. Nick Barber no es un dibujante glorioso, pero no está mal. Me gusta lo que hace, va bien con la historia. Y básicamente es una historia sobre el mundo de la lucha libre, ¿no? Del catch, que tiene un protagonista, ¿no? Que es un... Martín Kardashian. Un viejo, es un tipo de 50 y pico de años que está retirado y que fue muy grosso, fue un luchador llamado el Minotauro, que está retirado, aparentemente tuvo un problema porque la empresa esta para la que él luchaba retiene los derechos sobre la imagen y el nombre del personaje y todo, muy a los Titanes en el ring, ¿viste? Sí, sí. Y el tipo no puede explotar nada de eso y está como retirado y tiene un novio un exnovio en realidad que tiene miles de problemas así con unos tipos bastante pesados y se ve metido en un quilombo. Y en paralelo está un amigo de él que sigue luchando y te muestran cómo es el mundo interno de los luchadores. Y también hay otro personaje que es un guionista que lo contratan para escribir las luchas y darle tono a toda la atmósfera del programa de lucha y qué sé yo. Y es un poco, por ahora van 4 números nada más, pero... Y si bien el foco está en el personaje principal este, que es el Minotauro, los otros 2 personajes también van teniendo bastante protagonismo y están relacionados entre sí de alguna manera, y calculo que conforme vayan avanzando los números se irán interconectando más estas 3 historias e irán avanzando e irán profundizando también en todo lo que es el mundo de la lucha libre. La verdad que está buena, qué sé yo. A mí me interesa porque digo, soy fan de la lucha. El autor es muy, muy fan de todo lo que tenía que ver con la movida de los 80, que es un poco donde está anclada la carrera del protagonista, ¿no? Del Minotauro, que es, digamos, la época de Hulk Hogan. Macho Man, etcétera, digamos que fue el la gigante época de André. André el Gigante, claro, como la época de oro, digamos, sí, sí. Está emplazada ahí el pináculo de la carrera de este tipo, que hoy ya tiene 50 y pico de años y está retirado y es viejo. Y bueno, y está su amigo, que es un tipo de 50 y pico años, que sigue luchando, y hay un pibe nuevo, y bueno, y este guionista que acaba de entrar y que le toca escribir un poco todo. Todas estas peleas nuevas. La verdad que viene bastante bien. Estoy bastante, bastante enganchado. Van 15 números. La voy saliendo a leer y le voy a decir que la lea al chaqueño, a ver si quiere hacer un maldito mainstream. Y estaría bueno. Así más gente se entera. Título de Image de hace un par de años, del 2016, me parece que empezó. Bien. Bueno, eso es todo. ¿Vos? Yo tengo 4 cositas nada más para recomendar. Empiezo por la más antigua, que es Crist y K de la Razón Pura. El libro dedicado a Crist en la colección de humor gráfico de Hispamérica, la gloriosa colección de los libros azules de Hispamérica del año 88-89. Es un recopilatorio de chistes de Crist muy bien hecho, con material muy gracioso y muy bien dibujado por el maestro cordobés. Algunos chistes tocan temas de los que hoy ya ni se habla o de los que se habla en otro registro, ¿no? Tipo la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, bueno, ya fue. Pero hay cosas que son lamentablemente muy vigentes, ¿no? Temas que tienen que ver con la inflación, con la especulación financiera, con un montón de cosas que siguen lamentablemente presentes en nuestra vida de todos los días. Todo dibujado muy, muy bien por Crist, que tiene un trazo hermoso. Y además lo va variando, tiene un registro muy amplio. Son chistes de distintas épocas que no están ordenados cronológicamente, ni mucho menos, pero nada, es como un salpicado muy interesante por la obra de viñetas de humor gráfico de este gran maestro. ¿Qué más? Sí, ¿qué? ¿Qué más? Ah, ¿qué más? The Wretch, de Phil Hester. Phil Hester, dibujante que me encanta, pero que además cuando escribe sus propios guiones la rompe. The Wretch fue una historieta que hizo en principio para la editorial Caliber y después para la editorial Slave Labor, editoriales de la C, estamos nombrando, ni siquiera de la B. Y The Wretch es un personaje que no tiene origen, del que no sabes un choto, no tiene ni rasgos faciales, lo único que tiene para expresarse son los ojos. Es como una especie de sombra negra, cuasi demoníaca, que defiende a su barrio, labura más bien para la gente humilde, no se vincula con nadie, no tiene sidekicks, ni novias, ni jefes, ni compañeros de equipo, nada. Es un personaje sombrío, taciturno, y bueno, nada. Lo interesante es cómo Phil Hester en cada una de las aventuras de The Wretch pone en juego un mecanismo narrativo distinto, ¿no? Con innovaciones todo el tiempo de la forma de contar, desde dónde contar, muy Will Eisner en algunas cosas, realmente tiene el primer TP, que es el que leí últimamente, tiene un par de historias, son creo un 6. Es muy bueno, eso es material viejo, ¿no? Sí, sí, estamos hablando de segunda mitad de los 90 quizás. Sí, sí, yo solo tengo, en algún momento lo leí, está buenísimo. Sí, sí, sí, tiene algunas historias realmente increíbles, va mejorando desde la primera hasta la última, notablemente, y la última es como un homenaje a Jack Kirby con una especie de Galactus, una cosa muy fumanchera. Me voy al año 2008, capaz, porque releí Solanin, aprovechando que lo reeditó Ivrea. Me compré la edición nueva, la de Ivrea, que tiene cosas que la edición Yankee que yo tenía no tiene. Y volví a leer Solanin y la amé más que el primer día. Es genial, es rara, es extraña, pero bueno, ustedes saben que Inio Asano es una debilidad mía y lo voy a bancar siempre. Es una historieta realmente inclasificable, parece una comedia de jóvenes a la deriva, ¿no? De chicos que no saben qué mierda hacer con su vida, si conseguirse un laburo, si dedicarse a la música, si rascarse la chota y vivir de los padres. Bueno, toda una onda así como de filosofía barata y zapatillas crotas, parafraseando a Charlie, que en un momento empieza a ir más para otro lado y a profundizar un poco más. Hay una protagonista que se come la novela, que es una genia, hay un montón de personajes secundarios muy laburados, y todo el tema de qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer cuando sos joven y tenés sueños copados? Si perseguir esos sueños, o si archivarlos en un cajón y ponerte a laburar en el almacén, en la ferretería de tu papá vendiendo tornillos, ¿viste? La verdad que vale la pena la edición de Ivrea, porque yo sí tengo, igual que vos, tengo la edición Yankee y... La edición de Ivrea tiene dos cosas que no tiene la edición Yankee, una especie de epílogo que transcurre en el departamento donde transcurre casi toda la saga central, pero protagonizado por otros chicos que alquilan ese departamento tiempo después, y un segundo epílogo, una coda, en realidad, que es como un reencuentro entre dos de los personajes de la novela 10 años después, cuando ya son grandes, digamos. Esas dos historias deben ocupar, con suerte, 30 páginas del libro, pero están muy bien las dos, muy, muy bien las dos. Ya me lo vendiste. Y además tiene el atractivo que está traducido al argentino, que es algo que Ivrea claro suele hacer, para mi gusto, bastante bien, ¿no? Hacer que los personajes hablen muy parecido como hablamos nosotros. Así que bueno. Me sobren unos mangos, la compraré entonces. Sí, o vendé la Yankee y con esa guita. No, es que sí, bueno, sí, es la idea. Venderé la Yankee y ahí compraré la de Ivrea. Sí. A la gente que nunca leyó Solanin porque nunca pudo acceder a la edición Yankee o española, la recomiendo muchísimo. La edición argentina es muy buena y además la historieta es fabulosa. Y finalmente una historieta del 2020 de un autor argentino al que no conocía, que se llama Christopher Woods, que se llama Al despertar. Es un librito también, humor gráfico, con algunas viñetas únicas y algunas tiras de cuatro cuadritos que publicó Mate en el Mensajero este año. La tapa parece un clon de Liniers. Estoy por leer una especie de choreo a Liniers. No, adentro es otra cosa, el dibujo no va para el mismo lado de Liniers. La tira es como una especie de lado B de Genio y Figura, ¿viste? La tira de Max Aguirre de La Nación, que es un dibujante que está en su casa con una gata y le habla a la gata y la gata le contesta, y entre los dos filosofan y hablan boludeces y tiran chistes y qué sé yo. Bueno, esto es más o menos lo mismo, pero es al revés. La protagonista humana es una mujer que también es dibujante, y el protagonista animal es un gato macho. Y bueno, tienen diálogos entre ellos, hablan de actualidad, de sexo, de boludeces, de las redes sociales, de Netflix, del amor, de la vida, de la economía, de distintas cosas, con una sensibilidad muy linda, muy bien hecha, muy, muy en sintonía con la juventud de hoy. La verdad que me pareció muy linda como ópera prima. No te digo que es gloriosa ni devastadora, pero ya te digo, como ópera prima me parece que es una muy buena historieta para empezar a prestarle atención a Christopher Woods, a ver para dónde arranca en sus futuros trabajos. Y nada más por hoy, me parece, ¿no? ¿Alguien más tiene algo para recomendar, para agregar? Ya salió a la venta New Jersey Queda Lejos, la novela de Fede Velasco y Sergio Stilarte. La pueden pedir en las comiquerías, está editada por Raldomantes y no es muy cara. Así que si quieren leer algo divertido, se las recomiendo. No sé si alguien más tiene algo más para aclarar o para sumar. Yo quería hacer una última pregunta. Sí, por favor. Dale. Y cerrando, para hacer una especie de círculo con el tema de Gaiman. Diego había dicho en algún podcast hace mucho que porque en realidad Gaiman había sacado la idea de Sandman de un libro que tenía prácticamente el mismo algo así. Sí. Bueno, eso está explicado en la segunda o tercera entrega de Macurro. Ahí tenés toda la explicación. Ah, bien. Perfecto. Sí, es el podcast en el que charlábamos con Andrés y en vez de decir, bueno, en vez de hacer los curros en un podcast, convirtámoslo en sección. Y salió medio ahí al aire la idea de hacer una sección hablando de los diferentes curros en el cómic, y de ahí nació la sección de Macurro, y lo de Gaiman se convirtió en uno de los curros de Macurro. Ah, perfecto. Segundo o el tercero, creo que es. Bien, lo voy a leer. Los casos del inspector Macurro. Espectacular, sección. Muy bien. Bueno, muchachos, muchísimas gracias entonces por haber llegado hasta acá, la gente que nos está escuchando. Como ustedes saben, seguimos actualizando todos los días el sitio web. Hay una vez por semana, a veces dos, videos nuevos en el canal de YouTube. Seguimos compartiendo boludeces en el Facebook. Se vienen novedades muy interesantes para el año que viene, ya les vamos a contar. Y ojalá el año que viene vuelvan los eventos y nos podamos volver a encontrar, sobre todo con la gente de fuera de Buenos Aires, de todo el resto de Latinoamérica, a la que habitualmente visitamos, pero este año no lo hemos podido hacer. Cualquier cosa nos escriben, nos comentan, como siempre. Muchísimas gracias por hacernos el aguante y comentar y compartir siempre todos los contenidos que vamos subiendo. Nos vamos despidiendo entonces. Muchísimas gracias, Bruno, por estar hoy con nosotros. Por favor, gracias a ustedes, la pasé muy bien. Me alegro, será hasta pronto. Diego, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Bueno, trataremos de volver a estar pronto. Vamos a volver, obviamente. Y Fede, totalmente. Muchas gracias también por acompañarnos. No, por favor, como siempre, un placer. Bueno, Gonza, ahí tirando magia, gracias por todo, espectacular lo suyo. Gracias, un placer como es habitual. Bueno, y nos despedimos, será hasta el mes que viene, tenemos el próximo podcast pautado para los primeros días de noviembre, así que espérennos que, como dije hace unos minutitos, vamos a volver con nuevos contenidos y nuevos materiales, y también, como decía recién, estamos preparando grandes novedades para el año que viene. Abrazo grande, muchísimas gracias a todos y será hasta pronto. Amigos, estamos una vez más aquí en estas tardes de Comiqueando.